En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es un estudio muy serio y muy científico. Lo ha efectuado un equipo de investigadores de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Según esta investigación, la castración puede alargar la vida de los hombres. Los testículos, se dicen, generan una serie de sustancias que afectan al ADN y que recortan la vida. La investigación se ha hecho con animales. Ahora falta hacerla con seres humanos, aunque no sé de dónde van a sacar los voluntarios. Desde luego que tienen que enfrentarse a una muy dura decisión. También ahora se le puede decir a quien te toque los cataplines que está alargando tu vida. No deja de ser curioso que ahora nos expliquemos por qué los machos alfa garantizan 1000 años de incomodidad. También es cierto que este estudio científico tiene de momento muy pocas aplicaciones prácticas, y la verdad es mejor así, porque las aplicaciones prácticas son un poco, pues eso, un poco dolorosas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Maratón. El récord del mundo de maratón está en poquito más de 4 horas. Pues son las que tenemos hoy por delante en La Rosa de los Vientos. Entre la 1 y 6 minutos ahora y las 5 de la madrugada más o menos vamos a estar en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Insistimos, recordamos, Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, en la codirección Silvia Casasola, Javier Sevillano en redacción y producción, al frente de la parte técnica Óscar Aguilera. Y hoy tenemos también noche de tertulia, noche con Manuel Carvellal, con Juanjo Sachetoro y con la gran Mado Martínez. Y antes de seguir, hay mil cosas que decir. Una de ellas es daros las gracias. Esta semana se ha conocido el EGM, las audiencias. Los datos han confirmado que este es el mejor año de La Rosa de los Vientos en muchos años, en casi una década. Hemos alcanzado a lo largo de esta temporada el liderato en sábado, el liderato también en domingo. Y por supuesto, felicidades a Italia, que es campeona de Europa. Hace muy poco, hace apenas una hora, ha finalizado el partido que dirimía la medalla de oro en el europeo. Vuelve a Italia, vuelve la normalidad. O sea, todos queremos que el mundo sea como antes. Bueno, pues Italia es campeona de Europa, el mundo está volviendo a ser como antes. Y el mundo es como antes, porque La Rosa de los Vientos se vuelve a escena, vuelve al público el próximo fin de semana. El sábado estamos en Elche, el domingo en Crevillente, sábado en Elche, en Alicante, y el domingo en Crevillente, en Alicante. Con más nota de los datos, el próximo sábado por la noche en Elche, por supuesto, entre la 1 y las 4 de la madrugada, aunque las puertas se abrirán mucho antes. Estaremos en el patio de armas del Palacio de Altamira, en el MAE, en el Museo de Arqueología e Historia de Elche, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, con la ayuda de la Universidad de Alicante, programa de cara a público, con todas las normas de sanidad. Separación, mascarilla, gel, os ayudamos y nos ayudáis, pero ojo, no es nuestra única cita, porque al día siguiente, el domingo 18 por la noche, estamos en Crevillente, también en Alicante, en la Casa de Cultura, con el apoyo y la ayuda del Ayuntamiento de Crevillente y la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, del grupo Enercoop. Nos vemos en la Casa de Cultura de Crevillente el próximo domingo. Insistimos, sábado y domingo estamos en Elche y en Crevillente. Entrada es libre en ambos sitios, entrada libre hasta completar aforo. Ojo que paran de contar a partir de los 5.000. Bueno, alguno menos, 4.000 más o menos. Pareces un poquito del Imperio Romano, ¿eh? Sí, bueno, que el número romano es que el cero romano, es que el cero a la derecha y a la izquierda no cuenta. Bueno, tampoco... a partir de 3.500, pero... No, pero es cierto que están preguntando mucho, ¿no?, los oyentes y también a nuestros colaboradores. Oye, ¿cómo conseguimos las entradas? Con este jaleo de la pandemia es normal. Si habitualmente se tiene dudas, pues ahora todavía más. Pues en esta ocasión no hay que tener ningún tipo de problema. Llevando tu mascarilla, ya os pondrán la distancia entre un asiento y otro y hasta llenar aforo. Y por lo visto hay bastante posibilidad para ocupar. O sea, que no tengáis ningún miedo en acercaros. Y también esta noche nos cuenta, ya lo habéis escuchado, Silvia Casasola nos cuenta en Mujeres con Historia la vida. Ha fallecido esta semana, ha sido una noticia que nos ha entristecido a todos, pero tiene una vida y unas ideas verdaderamente apasionantes. Hablamos italiana, Italia, protagonista esta noche. Hablamos de Rafaela Carrà. Allora. Y también tenemos esta noche historia del ser humano, historia de la evolución del ser humano. Una historia que se ha complicado, pero es fascinante, que se ha complicado en los últimos días con los últimos hallazgos. Vamos a estar con la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, con María Martínez Torres. Dentro de unos instantes nos va a contar cómo la historia del ser humano se ha vuelto más complicada, pero también mucho más bella. El reloj, que son la 1 y 11 minutos, es la hora de poner los motores en marcha, la hora de comenzar. Una noche apasionante, una noche que nos llevará prácticamente más o menos hasta las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Lo que suponíamos se ha confirmado con los últimos hallazgos y descubrimientos. La evolución humana no es una línea recta en la cual una especie desciende de la otra. Seguramente es como un laberinto, es como una rama, pero un laberinto apasionante. Hubo un momento en el que ese árbol tenía hasta 8 ramas a la vez y descendemos, no de una, sino seguramente cogimos partes de todas. Vamos a averiguar y conocer algo más sobre este asunto con la paleoantropóloga y directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, con María Martínez Torres. María, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, pues muy bien, encantada de estar con vosotros para hablar de estas cosas que nos importan a todos, creo yo. Hola María, buenas noches. Oye María, no sé si lo he dicho bien o no, pero es como si descendiéramos no de una línea, no fuera una línea recta, sino que el árbol en un momento determinado, el árbol humano, comenzó y se llenó de ramas y luego aparece el ser humano. Nosotros aparecemos como consecuencia quizá de todas ellas, heredamos un poquito de cada una. Sí, yo creo que lo has dicho muy bien, en realidad, y también es bonito y hasta voy a decir que reconfortante pensar que nuestra especie, aunque es la única que ha quedado a día de hoy sobre la superficie de la Tierra, es en realidad un crisol de humanidades que se han extinguido. Y si analizamos nuestro ADN, veremos que además del ADN propio de nuestra especie Homo sapiens, tenemos unos pequeños reductos, una pequeña memoria de ADN de otras especies que se han extinguido, que a día de hoy ya no están en la Tierra, pero con las que compartimos el pasado, compartimos el planeta y compartimos incluso descendencia, gracias a lo cual tenemos ADN de estas especies también en nuestra propia sangre. O sea que lo has dicho muy bien, somos un poco un recuerdo de alguna manera de otras especies que también existieron. Has mencionado el ADN, se han efectuado muchos estudios, ha sido una auténtica revolución, la evolución en el análisis, en el estudio del ADN, del genoma. Hay uno que me llamó muchísimo la atención, que me ha llamado muchísimo la atención de los últimos que se han efectuado, uno que nos habla de unos restos humanos en Nueva Guinea, que señala que los denisovanos que estaban allí son de hace tan solo, que eso en términos evolutivos es anteayer, 15.000 años. Hace 15.000 años existían ancestros humanos también. Claro, realmente ahora a través de... tenemos por una parte la evidencia genética, ¿no? Leemos esa línea de nuestro pasado en la evidencia genética, pero luego nos encontramos con el reto de ser capaces de leer la misma señal en el registro fósil, ¿no? Con el ADN, en el caso de los denisovanos, sabemos que existió, al mismo tiempo que existían los humanos modernos y los neandertales, una tercera población, los denisovanos, pero de ellos, sorprendentemente, tenemos mucha evidencia molecular, el ADN, pero tenemos muy poquita evidencia sobre los fósiles, sobre a qué se parecían, cómo es su aspecto físico, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos. Es como tener casi un fantasma en la familia, ¿no? Los denisovanos es un grupo humano del que tenemos gran evidencia molecular, pero no somos capaces todavía de hacer un retrato robot de cómo eran, de cuál era su aspecto, ¿no? Y entonces es posible que estén representados en algunos de los fósiles que ya conocemos, incluso en algunas poblaciones más tardías, pero realmente nos falta un poco casar los fósiles con el ADN para saber quiénes son o quiénes eran de lo que conocemos como los fósiles, esa población humana tan cercana a nosotros, cuyos restos genéticos todavía tenemos en nuestras venas. A lo largo de todos estos siglos, pues siempre, incluso pues prácticamente cuando estudiábamos, éramos pequeños, siempre se decía la típica frase: estamos en busca del eslabón perdido, como si con eso ya se consiguiera descubrir lo que tú estás diciendo, ¿no? Prácticamente de realmente cuál es nuestro origen, ¿no? ¿Por qué de repente pasamos del simio al hombre tal cual lo conocemos ahora y con un desarrollo de mente mucho mejor? Pero yo creo que, viéndolo visto con cada vez que se está descubriendo nuevas especies, esta frase es ya algo baladí y ya no tendría ninguna contundencia. Tienes toda la razón. Mira, la idea del ese eslabón perdido pues se ha quedado un poquito obsoleta, ¿no? Hubo un momento en el que la gran revolución, y fue en los tiempos de Darwin, era pensar que realmente todos nosotros, como existimos tal cual en el planeta, teníamos unos ancestros, teníamos otras especies animales de las que en realidad derivábamos y a lo largo del tiempo iban cambiando y adaptándose, y en esas diferentes radiaciones y adaptaciones a un mundo cambiante acababa apareciendo una especie que era la nuestra, ¿vale? Y ahora vemos que esa idea del eslabón perdido es un poco como querer cubrir una historia lineal, ¿no? Desde aquello que conocemos muy clásico como un simio o como un homínido, pues más primitivo, más parecido a un chimpancé bípedo, hasta que aparecemos nosotros, parece que teníamos esa idea de tener que poder cubrir en esa secuencia lineal pues homínidos que nos iban faltando. Hoy sabemos, pues mira, que el pasado era tan complejo como el presente, ¿verdad? La historia de los humanos, de nuestras interacciones, de la manera en las que nos relacionamos, en las que nos adaptamos a los retos del día a día, que pueden ser en algunas cosas parecidas o también muy diferentes, porque estábamos más sujetos a los cambios ambientales, ¿no? Teníamos una relación como mucho más directa con nuestro ambiente, con el clima, con las barreras geográficas, fisiológicas, todo. Pues ahora ya parece como que está todo más controlado, pero eso se han ido como escribiendo nuestra historia, haciéndonos cambiar. Entonces, pensar que realmente nuestra historia se puede contar de una manera lineal, cubriendo esos eslabones perdidos, ¿no? Como esos vacíos, esos puntos que hay que ir llenando, pues no. Hoy sabemos que la historia de los humanos es como la de cualquier otro animal, en el sentido de que somos formas vivientes buscando nuestro espacio y nuestra supervivencia en la naturaleza. Algunas formas se extinguen, otras formas se adaptan, van cambiando y sobreviviendo. Y entre esa gran variedad, entre esa gran explosión de formas vivas que se van adaptando a un mundo cambiante, pues surgieron los humanos, la nuestra, ¿no? Y hemos tenido un poco la capacidad y la suerte, ¿no?, de ser los que podemos contar lo que está pasando. Pero quizá las circunstancias hubieran sido diferentes, hubieran dado la opción a sobrevivir a otra especie diferente a la nuestra, ¿no? Entonces esa idea lineal, ¿no?, de eslabones perdidos, sí que se va quedando cada vez más obsoleta. Se queda obsoleto la idea de que existe un eslabón perdido, pero los denisovanos han venido a complicarlo todo y a perdernos un poco también. Exactamente, porque realmente aquí estamos hablando como de la de la constancia de que al tiempo en el que estaba la Tierra ocupada por los Homo sapiens, nosotros, y por los neandertales, resulta que había un tercero. Un tercero del que sabemos muy poco, ¿no? A los Homo sapiens nos conocemos muy bien. Los neandertales son probablemente la especie fósil mejor conocida, casi voy a decir de la que tenemos más fósiles incluso que de la nuestra. Y luego aparece un tercer grupo del que no sabemos mucho, que son los denisovanos, un grupo del que, bueno, sabemos que estaban ahí, conocemos muy bien su secuencia genética, sabemos que compartimos descendencia con ellos, sabemos que ocuparon grandes territorios de Asia porque realmente se ha encontrado rastro de su ADN en poblaciones tan al norte como el monte Altai, ¿no?, y cerca de Rusia, como en el sureste asiático, pero realmente no le ponemos cara. Y lo que hemos visto además es que hemos compartido descendencia con estas poblaciones, de manera que hay poblaciones actuales que además de tener en su ADN cierto recuerdo y cierta parte genética entre 1 y 4% de ADN neandertal, pues resulta que tenemos también poblaciones que pueden llegar hasta tener, pues miren, 3, 4, 5, incluso más ADN denisovano. Y ahora estamos un poco en ese momento en el que estamos en el ámbito fósil casi a la casa del denisovano, ¿no? Queremos ser capaces de identificar entre todos los fósiles que conocemos o que vamos descubriendo quién puede ser ese denisovano, una especie con la que hemos compartido pues también un pasado muy cercano, muy muy próximo. Y además lo bueno es que entre todas estas especies es como pues que al final todos los instrumentos técnicos, el ADN nos están revelando que no hacíamos ningún asco, que nos relacionábamos perfectamente, que al final se iban mezclando unos con otros y que poco a poco somos descendientes de todo eso. Pero también hay una curiosidad y es que hay determinadas especies de estos homo que se han quedado como un poco apartados en determinadas islas, y eso os está proporcionando también muchísimos datos evolutivos de cómo han evolucionado este tipo de especies que se han quedado así como un poco aisladas, ¿no? Sí, mira, lo que estamos viendo es que durante mucho tiempo hemos creído que parece que la emoción, ¿no?, en el ámbito de la paleontología y la paleoantropología estaba en el pasado, ¿no? Cuanto más antiguo, más remoto, parecía que más evocador, más misterioso, más emocionante. Y ahora estamos viendo que precisamente la época en la que está nuestra especie, pues, explosionando y viviendo y adaptándose en el Pleistoceno superior, desde hace unos 100.000 años, 120.000 años hasta el presente, fue un periodo de lo más entretenido, del que parece que estábamos animadísimos, que no solo estábamos nosotros, sino un montón de grupos humanos diferentes con los que tuvimos además una interacción muy, muy estrecha. Entonces sabemos que estamos nosotros, estaban los neandertales, estaban los denisovanos, sean como sean, que todavía no sabemos si son una especie diferente, una población, solo sabemos genéticamente que hay un tercer grupo con el que coexistimos y compartimos genes. Estaban también, como comentabas, en las islas, pues poblaciones que han evolucionado en circunstancias como muy concretas, muy particulares, muy aisladas como del resto del mundo, como suele ser en las islas. Entonces tenemos incluso, al mismo tiempo que Homo sapiens, a dos especies diferentes, que eran Homo luzonensis y Homo floresiensis, que son especies que se han identificado y nombrado a partir de restos fósiles hallados en el sureste asiático, ¿no? Y las islas son como ambientes y mundos en miniatura, ¿no?, donde las especies desarrollan sus propias características singulares que las identifican. Y probablemente otros grupos, ¿no? Cada vez vamos identificando en el registro fósil algunas poblaciones que no sabemos si desde luego son especies nuevas, pero que desde luego no encajan en esos cajones, ¿no?, con los que teníamos como etiquetas donde ir metiendo cada fósil, ¿no? Esto es un Homo erectus, esto es un Homo sapiens, esto es Homo floresiensis. Ahora empezamos a ver restos fósiles que no encajan, y eso pues nos plantea muchísimas cuestiones de saber si son algo nuevo, si son el resultado de la hibridación, ¿no?, que pueden ser algo diferente pues porque son la mezcla de especies que ya conocíamos. Bueno, se abre un mundo completamente nuevo, pero lo que nos está poniendo en evidencia es que había una gran diversidad de especies humanas, y eso es un poco chocante, ¿no?, sobre todo cuando a día de hoy somos la única especie humana que existe, pero hubo un tiempo en el que estuvimos compartiendo la Tierra con hasta, bueno, pues vamos a decir 6, 7, 8 grupos humanos diferentes, y yo creo que nos plantea, ¿no?, muchas cuestiones sobre nuestra capacidad para admitir o para tolerar la diversidad y la diferencia humana, ¿no? Precisamente sobre este asunto he apuntado unas palabras tuyas que creo que son muy significativas, de porque seguramente éramos tantas especies y nos hemos quedado nosotros solos, porque decías tú que somos el caballo de Atila de la evolución. ¿Por qué? Pues un poco sí, y además con esto no quiero decir que sea una explicación negativa de nuestra especie como una especie destructiva o que va por ahí queriendo destruir cualquier otra cosa, pero somos una especie con una capacidad de adaptación extraordinaria. Es decir, cuando tú estás hablando en el contexto paleontológico de diferentes especies, las especies pueden llegar a coexistir o incluso compartir un mismo espacio físico porque cada una necesita o está adaptada a recursos diferentes, ¿no? En el día a día, incluso entre nosotros los humanos, con quien más diferencias tienes, con quien más compites, con quien más te peleas, es con aquel que necesita lo mismo que tú, ¿no? Entonces esa es la ley de la vida, ¿no? Te peleas o compites o luchas con aquel que necesita las mismas cosas que tú. De manera que a veces cuanto una especie más diferente sea de ti, menos compites con ella, porque realmente pues vas a su supervivencia, a otro tipo de recursos que a ti no te hacen falta. Entonces es un poco lo que nos pasa, que cuanto más se parecen, cuanto más compites, pues le vas comiendo el terreno a otras posibles formas humanas. Y en ese sentido, Homo sapiens es una especie que ha evolucionado para adaptarse casi a sobrevivir en cualquier ecosistema. Entonces, de alguna manera le está comiendo el terreno a cualquier otra especie posible, ¿no? Y en el ámbito humano decimos una especie que es capaz de adaptarse prácticamente a todo, no deja espacio de alguna manera para ninguna otra, ¿no? Y es así un poco como el caballo de Atila, de donde no crece la hierba, porque por donde voy yo, pues ya no hay opción a otra cosa, porque soy tan pluripotencial, ¿no? Soy tan capaz de arrasar o de conquistar cualquier espacio que no dejo sitio para otra, ¿no? Porque yo casi puedo con todo. Yo creo que eso es un poco la historia de la soledad de nuestra especie, porque no dejamos sitio tampoco para que haya otra variabilidad, porque somos muy capaces de invadir de alguna manera cualquier otro territorio. No hemos tenido que guerrar para conseguir ganar en la evolución humana. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos meses, casi se han producido algunos descubrimientos que vienen a complicarlo todo. ¿Qué sentido tienen, por ejemplo, el hombre dragón de China, el hombre de Nesser de Israel? El árbol va creciendo cada vez más, ¿no? Sí, sobre todo lo que hay que ver es que estamos mejorando, voy a decir, nuestra capacidad de discernir, ¿no? De discriminar, de ver cosas diferentes, de identificar. Entonces, cada vez más tenemos más restos fósiles nuevos, que eso para nosotros es importantísimo, porque el registro fósil es escaso, ¿no? Tenemos que contar una historia con muy poquitas piezas. Entonces, los fósiles son muy pocos, son muy difíciles de conseguir, o sea, que cuantos más fósiles tenemos, más cerca estamos de poder reconstruir esa foto del pasado. Y lo que estamos viendo en los últimos años, pues que aparecen, incluso, digo, los últimos años son estas últimas dos semanas, ¿no? Aparecen y se publican restos fósiles nuevos en los que vemos es, por ejemplo, con el homínido encontrado en Nesser Ramla, en Israel, o con el de Harbin, el hombre dragón en China, es que aparecen fósiles que nos dan una imagen o un retrato de un homínido que hasta ahora pues no conocíamos o no lo teníamos bien identificado, ¿no? Y entonces esto es una llamada de atención, de que hay muchas formas humanas en el pasado que a lo mejor todavía no tenemos controladas o caracterizadas. Pueden ser especies nuevas o pueden ser variedades de un territorio determinado que se adaptaron a un momento y a un lugar específico y por eso presentan diferencias del resto. Pero lo que estamos viendo es que hay muchísima más variabilidad que tenemos que plantearnos, bueno, pues que la historia, sobre todo reciente, de la evolución humana, no este periodo final que parecía, entre comillas, tan aburrido, que parecía que solo estábamos nosotros y que no lo teníamos todo sencillo, pues no lo es. Y que hay especies nuevas o que hay grupos humanos nuevos, como puede ser sobre todo en Asia, que es un territorio que yo creo que desde el punto de vista paleontológico ha estado un poquito desconectado de la historia oficial de la ciencia en la evolución humana, que tienen que considerarse si queremos entender qué ha pasado. Y desde luego voy a decir que sobre todo en eso, en China, en Asia y también en el Oriente Próximo, hay muchas piezas todavía ahí que tienen que ser entendidas para que podamos comprender de manera global qué es lo que le ha sucedido a la evolución humana en los últimos pues 2 millones de años. Yo, según lo estás contando, se nota muchísimo que te apasiona toda esta materia de esta disciplina. Pues sí, ¿verdad? No, Ana, que me gusta, pero bueno, es que al final nos toca la fibra de lo que somos, ¿no? Es decir, de dónde nos colocamos, claro. De dónde venimos, claro. Al final es lo de siempre, ¿no? Intentar contestar esas preguntas que tenemos siempre. Viendo cómo nos estás diciendo que hemos sido esta especie invasiva, ¿no? Que al final somos los que destruimos y llegamos a ese ecosistema y al final no lo quedamos. ¿Piensas que con eso que acabas de decir, que tenemos que estar muy pendientes de todo lo que se vaya a, pues a intentar conectar datos con unos científicos y otros por el tema de encontrar fósiles y pruebas en Asia, se va a tener que seguir reescribiendo y reconstruyendo un poco la historia de la evolución humana para entender lo que somos? Claro, lo que uno no se puede olvidar es que el que está en ciencia, la ciencia se construye continuamente. En la ciencia no funcionamos con verdades, ¿no? Encontrar una verdad es una verdad inamovible, no. Con la ciencia estamos siempre en activo, siempre alerta. Es decir, necesito unas pruebas, necesito más imágenes, necesito más datos para que mi foto cada vez sea menos borrosa. Entonces, a veces dice alguien, reescribimos, lo cambia todo, no. Es que a lo mejor con aquella imagen borrosa que tenía, ¿no?, como impresionista de manchones, ahora soy capaz de afinarla y aquello que me parecía que era un paisaje determinado, ahora que tengo más visión o tengo más panorámica, es diferente, ¿no? Entonces, al final, yo siempre lo interpreto más que como un cambio completo, radical, tenemos que cambiar todo lo que creíamos. No, cada vez tenemos más precisión, más claridad en lo que vemos. Es como si antes tuvieras una ventanita pequeña con la que dices tú, bueno, pues desde esta ventana solo veo mar y por lo tanto asumo que desde aquí, de que aquí delante de mi casa solo hay mar y playa, y resulta que cada vez que voy construyendo, ¿no?, y tengo una imagen de mayor panorámica, ¿no?, tengo un gran ventanal, digo, sí, hay mar y hay montaña, ¿no? Entonces es un poco la historia. Estábamos confundidos, solo había montaña, no. En aquel momento yo solo podía ver mar, y ahora soy capaz de ver mar y montaña. Y eso es lo que pasa con la ciencia. Cada vez tenemos más evidencias y nos vamos acercando más a tener una imagen más precisa y más grande, más amplia. Y esa es lo emocionante, voy a decir también. Es decir, estaba equivocado. Bueno, pues a lo mejor estaba equivocado. Maravilloso, ¿no?, que me puedo a mí mismo convencer de que las cosas son de otra manera, pues con la evidencia. Y eso nos va a pasar y eso espero que nos siga pasando, ¿no? El día que no haya nada nuevo que aportar o nada con lo que sorprendernos, bueno, pues sería una ciencia un poco muerta. María, nos ha encantado muchísimo hablar ahí contigo. Transmite ese pasión por descubrir ese momento tan importante en la historia de la evolución humana. Y lo has trasladado y lo has contado a nuestros oyentes de forma perfecta y maravillosa. María, mil gracias. Nada, gracias a vosotros por vuestro interés y nada, a seguir disfrutando del presente y del pasado. Un placer. Un placer, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. De Zona Cero, que comienza ahora mismo, la 1:32 en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar hoy hasta casi las 5 de la madrugada, aquí en La Rosa de los Vientos, ahora mismo, Tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Manuel Carvillal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Juan José Cezoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Fíjate, la conversación que hemos tenido con María Martinón tiene que ver con algo de lo que hablamos contigo, creo que era la semana pasada, el descubrimiento de ese hombre dragón, de esos descubrimientos en Israel, descubrimientos que han complicado la evolución paleoantropológica del ser humano. En los últimos pensábamos que era una especie sustituía a la otra, una especie sustituía a la otra, y sin embargo es un árbol con muchas ramas. Se ha complicado, pero se ha vuelto bellísima esa reconstrucción del pasado del ser humano. Ese eslabón perdido, antes nos lo decía ella, parece que estábamos buscando cuanto más antiguo mejor, 4 millones de años, 5 millones de años, y la verdad es que se jugó el futuro en lo que pasó hace unas decenas de miles de años en diferentes partes del mundo. Sí, bueno, yo creo que se resume de una manera muy rápida. El futuro no está escrito, pero el pasado tampoco. Y eso es, yo por lo menos desde cuando en su día aprendí prehistoria, ha cambiado muchísimo lo que me enseñaron en la carrera de lo que sabemos ahora mismo y todavía lo que nos queda por aprender, porque el registro fósil de los homínidos es muy, muy pequeño. Y luego también, de todas formas, hay siempre muchos debates a la hora de ver si algunas cosas, algunos de esos vestigios son nuevas especies o no son variaciones, pero sí, lo que se está demostrando es que hay una riqueza enorme, que determinadas áreas que antes se consideraban áreas geográficas que se consideraban periféricas, pues ahora resulta que son casi centrales, y que ahí justamente donde están ocurriendo se convierte en una especie de crisol donde pasan muchas cosas y donde se estuvo gestando realmente el futuro de la humanidad. Tertulia Zona Cero, ya lo habéis escuchado, con Juan José Chetoro, con Manuel Carvellal, con Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Es que tenemos, fíjate, hemos hablado del tema de la evolución humana, pero es que para el fin de semana que viene tenemos un montón de muestras arqueológicas que contar a nuestros oyentes. Bueno, o sea, que es que estamos vamos a estar en revisando Elche, todo el rato. Vamos a estar en Elche, donde se encontró uno de los restos arqueológicos más importantes, junto a Taporca, pero restos recientes, relativamente más importantes de nuestro país. La Dama de Elche representa el comienzo de la historia moderna del ser humano en España. Los íberos, la figura de la Dama de Elche ha sido, yo creo, y nos lo va a contar y va a tener y va a dar mucha información sobre ella y sobre los íberos, Juanjo, que va a estar con nosotros. Y un auténtico enigma, porque en esa época era como que, no sé, los hombres tenían como muchísima más relevancia, más importancia, más guerreros, como que socialmente ellos eran un poco los que marcaban la pauta. Y claro, resulta que te vas a esta zona y las mujeres son las que parecen que están ahí con el poder. O sea, que es que eso va a dar mucho que hablar. Y sobre todo que prácticamente nos lo comentaban de la Universidad de Alicante, que el yacimiento de Alcudia creo que es el único yacimiento que pertenece a una universidad. O sea, que es que son cosas muy a tener en cuenta. Hablamos también, muy importante a nivel arqueológico, un poquito menos, apenas se conoce información, pero es muy relevante y muy conocida. Josep Guijarro, muy buenas, en la Isla de Pascua, digo. Muy buenas noches. Irónicamente. No sé si en Pascua estarán a punto de entrar en ebullición, que es como está un ser. Nosotros, ¿no? Hoy aquí en... Sí, ellos hombre, vosotros están a punto, imagino que tendréis aire acondicionado. Pues la verdad es que no hace tanto calor en Madrid como otros años. Claro, sí. En ahora, general, ahora, no digo... El, sí, con el aire acondicionado seguro que no. Pero pues yo estoy aquí a punto de entrar en ebullición. Yo en la calle hoy, que ha habido un momento que me he podido escapar a Arco, marcaba 40 y tantos. Eso te pasa por ir ahí. No, en la calle, ¿eh? Hoy, no, ya estaba genial. Es broma, sí. Yo no he notado tanto calor, pero bueno, tanto calor como otros años. No digo tanto calor, claro que hace calor, pero suele ser lo habitual a 11 de julio, suele ser lo habitual. Josep. Bueno, vale, sí, dime, voy con la rapamicina. La rapamicina, me ha gustado esa definición, esa No, claro, no, esa no, palabra, no es una invención mía, ni es un palabro invención que a veces yo me los invento, no, es como le llamaron en honor a Rapa Nui a la Streptomyces higroscópicus. Copicus. Muy bien, y macho, eso es... A mí me tocan todos los nombres siempre. Pues eso, un compuesto, un producto natural que fue aislado en 1972 y que está llamado a revolucionar cositas, porque esto fue descubierto, como digo, en la década de los 70, en el año 72, por un microbiólogo que se llama Surendra Nath Segal y sus colegas, que aislaron una serie de microorganismos que estaban en la tierra de Isla de Pascua, de ahí que sean autóctonos de allí, y los cocieron, los reprodujeron, hicieron de todo como se suele hacer con estas cosas para intentar ver aplicaciones, y descubrieron que era muy bueno inhibiendo el crecimiento de hongos, pero había un problema, y es que ese problema consistía en que era además inmunodepresor, así que dejaba la parte del cuerpo que trataba sin defensas. O sea, que lo que era bueno para una cosa, como suele pasar con la medicina, suele ser iatrogénico para otra, ¿no? Bueno, pues imagínate, si tienes una infección de hongos en tu mano, te aplicas la rapamicina esta, te cargas los hongos, pero probablemente tengas una infección bacteriana, ¿no? Pero ellos siguieron con esta investigación. Este doctor Segal, que no tiene nada que ver con Stephen, Stephen Segal, nada, este no daba hostias, este era de laboratorio. Pues sabía que tenía esa actividad inmunodepresora, que era muy agresiva y también que era una droga muy segura, porque no se podría encontrar a nivel tóxico. Es decir, que normalmente lo que se hace es darle a un ratón una dosis de medicamento, más y más y más dosis de medicamento, hasta que el pobre ratón muere, y así encuentran el nivel máximo seguro. Pero en el caso de la rapamicida nunca encontraron un nivel tóxico, porque los ratones se morían de entrada, con lo cual era muy mortal, ¿no? Y bueno, sabíamos que los inmunodepresores eran todos altamente tóxicos, y además, y aunque esto pudiera parecer contradictorio, que algo que evita una defensa contra los tumores puede ser un fármaco anticanceroso probable. Y ahí es donde entra digamos, la aplicación moderna de esta droga, al observar que este compuesto podría poseer propiedades novedosas que podrían impedir la multiplicación de las células, que ya sabéis que esto ocurre en el desarrollo, ¿verdad?, de los cánceres, en una época en la que todas las quimioterapias mataban, años 70, pues contar algo así era muy beneficioso. Y entonces se envió una muestra de este compuesto al Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, donde notaron que efectivamente tenía una actividad fantástica contra los tumores sólidos, pero lamentablemente el trabajo que tenía resultados súper buenos, súper prometedores, se suspendió abruptamente, porque en 1982 cerraron el laboratorio de investigación de Montreal. Este señor, no lo he dicho, el Seagal era de Montreal, y trasladaron a unos pocos científicos a las instalaciones en Princeton, en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Y Seagal fue uno de ellos, pero la rapamicina ya no corrió la misma suerte, quedó en desuso, y a partir de ahí un remedio que podía ser extraordinario pues ha quedado ahí en barbecho. Pero la verdad es que muchos remedios tienen que ver con cosas, con desarrollos que se descubrieron en tiempos pasados. Este es uno de ellos, pero hay muchos más. Seguramente hay muchos remedios para el futuro en la medicina que ya estaban ahí, solo hace falta ponerlos sobre la mesa. Sí, mira, te diré más. Ahora que estamos todos muy sensibilizados con el tema de las vacunas, bueno, todos no. Esto es un eufemismo, porque también hay muchos negacionistas. Casi todos estamos muy sensibilizados con el tema de las vacunas y tal. Pues tengo que decirte que aprovecho de decir algo sí. como aquel lema de los años 80, ¿no? Póntelo, pónselo. La vacuna hay que ponérsela para darle vida a la gente, pues, al entorno, a uno mismo y al resto. Lo que quería contar es una anécdota, ¿eh? No tiene nada que ver con vacunas, porque si no, igual, además de estar colgándote tenedores y cucharas en el brazo, igual vas a tener que colgarte un moai, porque ¿sabes a quién les le vendieron la rapamicina en el año 2009? A Pfizer. No me digas. Sí. Sí, sí. Pfizer, perdón, mira, yo digo Pfizer y Pfizer y me viene la Michelle Pfizer. A mí es lo que me pasa también, digo, cuando voy a ponerme la vacuna, digo, me he quedado ponerme en la Michelle esa, ¿no? La Pfizer. Claro. Sí, esperaros pues, sentados. Hombre, dudo yo que todos tengamos un trocito de Rapa Nui, que sería romántico, sería sí, chulo, en nuestra sangre. Pero desde luego que sí, que vendieron el Rapamune, que es como se llamó el medicamento ya aprobado por la FDA, en el año 2009, y por lo visto Pfizer, que no sé si la utilizó, porque sabes que también utilizaba una pastillita azul Pfizer, que hizo grandes beneficios con ellas. Sí. Esa pastillita mágica, pues igual lleva un trozo de moai, y por eso todo va duro, vamos. Vale. Y enterrado. Y enterrado. Mejor me callo. Iba a decir que lo has puesto a huevo, pero que queda muy mal en este momento. Ay, pues sigue, Juanjo. Ay, Josep, ya más liado. Oy. No, no, sí, aquí... Sí. Bueno, decir que el pobre hombre este, el descubridor, murió hace ya unos años, en 2003, y que, vamos, imagino que por su descubrimiento él cobraría pingües beneficios, pero en cualquier caso él no supo que la rapamicida sigue multiplicando sus efectos como inmunodepresor en diferentes tipos de cáncer y también en otras enfermedades, y que en estos momentos hay decenas de estudios en curso explorando su potencial para aminorar, ¿a qué no sabéis? ¿El qué? Las consecuencias de la vejez. Ajá, bien, fíjate, que es uno de los grandes... la de aplicaciones que hemos encontrado a este material, ¿no? Esta asombrosa medicina que estaba enterrada en la isla de Pascua. Con Almodía Rosa Ventos en Twitter nos comenta Joaquín Valero que va a aprovechar la ocasión para felicitar a Italia y también a Argentina por los títulos conseguidos. En mi más cordial enhorabuena, dice, efectivamente ha ganado en Europa Italia, pero en América ha ganado Argentina. Y también nos comenta uno de nuestros oyentes, Iván Martínez, con Almadía Rosavientos, me dice, pásate por Vigo, Coruña y verás que no es tan normal que en julio haga mucho calor. En Vigo y en... Bueno, en Vigo hace calorcillo, pero es en Madrid donde es normal, yo creo que es normal, en julio suele hacer calor, lo extraño sería que hiciera frío, pero bueno, hemos convertido en actualidad una hora de calor en julio, bueno, pues no sé. Juanjo Sánchez Oro, vamos a hablar algo que ha pasado en julio, que ha pasado hace dos días, un ataque cibernético, pero un ataque cibernético pensado, planificado, que formaba parte de un ensayo de una organización del Foro Económico Mundial. Sí, es una de esas noticias un poco extrañas, porque yo no termino de tener muy claro realmente qué relevancia puede tener, pero lo cierto es que a mí me recuerda este caso ¿os acordáis también hace un tiempo cuando hablábamos del acelerador de partículas y comentaban que se iba a realizar una especie de ensayo? Incluso en algunas ocasiones se llegó a hablar como que querían hacer una especie de pequeño agujero negro en el laboratorio y que eso realmente iba a generar una especie de vórtice descomunal que prácticamente iba a arrastrar a todo el planeta, y eso se empezó a difundir mucho en determinados foros, en blog, en canales de YouTube de teóricos de la conspiración. Bueno, pues algo parecido ha ocurrido con este asunto que tú comentabas. El Foro Económico Mundial, que como sabéis, bueno, es una de las organizaciones que está detrás de Davos, es una organización medio pública, medio privada, pero realmente está formada por muchísimas empresas, por muchísimos dirigentes, también políticos. No es una organización, digamos, oficial, sino que, como decimos, es más bien algo así privado. Pero claro, al tener tal cúmulo de entidades, a veces se confunde lo público y lo privado. Están las mejores o las más grandes empresas del mundo, y luego tiene diferentes líneas de desarrollo, porque lo que suelen hacer son análisis predictivos. Entonces tienen muchísimos equipos de trabajo para realizar conferencias donde se reflexiona pues por dónde va el mundo, por dónde quieren ellos también que vaya el mundo. Ellos dicen que no, que es una organización sin ánimo de lucro, porque realmente se lucran por otros caminos, ¿no? Y seguramente muchas de los planes que ellos quieren hacer es para poder lucrarse mejor o para poder seguir lucrándose. Lo que ocurre es que dentro de estas líneas de trabajo, de estos grupos de trabajo, pues tienen también uno dedicado a todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Y cada año, desde el año 2019, vienen realizando unos simulacros en los cuales plantean como una especie de desafío público, hasta el punto de que se pueden sumar a él pues diferentes expertos en seguridad, no solamente los que ellos, digamos que tienen ya más o menos un poco con los que colaboran habitualmente, sino que directamente a través de la página web que ellos hacen, se abre una convocatoria y cualquiera, hasta cierto punto, que ellos autoricen, pues puede participar. Y plantean, por tanto, una especie de simulacros ficticios, donde lo que hacen es tratar de pedirle a la gente, a los expertos, que ataquen unos determinados servidores que ellos han creado. En este caso, por ejemplo, en la prueba que realizaron hace unos días, pues se pedían, eran dos pruebas las que tenían que hacer. Por un lado era atacar una especie de banco, atacar las cuentas de un banco, y otro era atacar una farmacéutica, pero más bien que atacar directamente a las farmacéuticas, se atacaba a las empresas que suministraban recursos a esa farmacéutica, porque esto es una cuestión que también ocurre en ciberseguridad, que en muchas ocasiones el objetivo, ¿no?, la empresa o la institución que tú quieres atacar está muy bien blindada, y tú lo que haces es, en lugar de atacarla directamente, la atacas a través de alguno de los proveedores. Uh-huh. Entonces es el sistema un poco de poder acceder a esos recursos, porque es donde tú, como enemigo, ¿no?, como malo en el asunto, tratas de identificar la vulnerabilidad. Bueno, pues esto es lo que ellos han recreado. Al mismo tiempo, organizaban una serie de conferencias abiertas, online, que el año pasado, por ejemplo, en los tiempos de las restricciones, pues llegó a convocar hasta 5 millones de espectadores, según ellos comentaron. Y entonces, este es un poco el panorama. Como digo, el problema está en que esto, que es una prueba, simplemente un simulacro, ha estado rodeado de una serie de sospechas por diferentes motivos. Primero, porque ahora mismo el foro Económico Mundial está muy en el disparadero de todo lo que son las teorías de la conspiración, porque ellos están abogando por esto que se llama el gran reseteo. Entonces, claro, cualquier tipo de actividad que ellos realicen, y más que tiene que ver con ciberseguridad, más ahora mismo también que Estados Unidos, por ejemplo, está siendo noticia por los ataques que ha habido a infraestructuras muy sensibles. Aquí en España lo hemos visto también hace poco con el tema del SEPE, cómo fue también atacado. Pues claro, que ellos planteen como una especie de recreación de lo que puede ser una especie de apagón cibernético, pues asusta un poco, porque no se sabe si realmente lo están haciendo para defenderse o prepararse para posibles ataques, o para extraer información de hasta qué punto, cómo se podría derribar uno de estos objetivos que estamos comentando, ¿no? Porque claro, todo este tipo de información o todo este tipo de ensayos, obtienes una experiencia, obtienes unas enseñanzas, pero que pueden tener ese doble sentido. Por un lado pueden servir para prevenir, pero por otro lado adquieres un conocimiento adicional para, en el caso de que tú quieras hacer un ataque, pues estás en mejores condiciones de hacerlo. Y es ahí donde se ha creado un poco la incertidumbre, ¿no? Entonces, en principio, luego hay otro elemento de sospecha que también se ha extendido por muchos de estos teóricos de la conspiración, y es que la empresa que está organizando, que ha sido la encargada por el foro de realmente llevar a cabo este simulacro, es una empresa rusa de ciberseguridad, que es Bizon. A su vez, esta empresa es subsidiaria de un banco, que es Sberbank, que uno de los accionistas, por lo menos hasta hace poco tiempo, era el propio Estado ruso. Entonces, claro, el hecho de que, como siempre, todas las sospechas que hay en torno a todos esos combates que hay de piratería cibernética, en las cuales se sospecha que están hackers rusos detrás, y que este simulacro hecho por el foro, que en principio está apoyando todo el tema del gran reseteo, pues ha asustado un poco. Y es por eso que digo que realmente yo no lo he visto mucho en la prensa generalista, este ensayo, no se le ha dado especial importancia, porque como digo, en términos estrictos, no es nada más que un simulacro muy concreto, que además se va repitiendo todos los años, con un afán también divulgativo, pero en cambio en youtubers, en foros y en blogs dedicados a la conspiración, pues ahí sí que realmente sí que se ha extendido bastante. Los de la conspiración se han enterado este año que se hace, ¿no? Pues porque se lleva haciendo mil años, o sea que se lleva haciendo, no se lleva haciendo, bueno, se lleva haciendo desde el 2019, sí, pero yo creo que sobre todo es por el tema de lo que comentamos del tema del gran reseteo. Y sí, luego también sí. El año pasado, creo que fue el año pasado, cuando se hicieron estas jornadas este simulacro, los teóricos de la conspiración se han puesto del lado de los que conspiran, es una cosa, y los denuncian y los critican, porque son ellos los que más conspiran, o sea, apoyan a movimientos y a ideas que han provocado todos los males de la historia de la humanidad. O sea, el mundo ha cambiado. Yo, a ver, el tema de los teóricos de la conspiración, que yo por supuesto soy muy crítico, tiene su lado, entre comillas, positivo, en el sentido de que siempre hay que estar alerta, ¿no? El tener un pensamiento un poco conspiranoico hace que la ciudadanía siempre esté alerta, claro, y no te tragues cualquier cosa. Es dudar, claro, pero no olvidemos que los que entraron en el Capitolio, esos que iban vestidos de animales, esos que estaban un poco para allá, esos eran teóricos de la conspiración, no eran muy críticos, no eran muy críticos, eran hitlerianos y trumpianos, o sea que vamos allá. No, el tema está en que luego, una cosa sea esa actitud preventiva... Los que sean de verdad, pero no esos, ¿no? No, claro, por eso digo que una cosa es que esté bien y que siempre estemos alerta, porque sabemos que los gobiernos, porque lo han demostrado, ¿no? Los gobiernos, las agencias gubernamentales, instituciones privadas nos engañan, o sea, hay pruebas de eso siempre. La conspiración existe pues desde los tiempos de Julio César, que le mataron de una conspiración, entonces eso está claro. Pero otra cosa es cuando la teoría de la conspiración se divulga como formando parte de una conspiración, ¿no? Es decir, está al servicio de determinados intereses. Y además es que las teorías de la conspiración no son neutrales. Entonces, está claro que pueden estar al servicio de alguien o de algo. Y entonces, en muchas ocasiones, realmente lo que te están difundiendo es un miedo artificial, que bastante miedo tenemos ya, para que encima te añadan más miedos, que es lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia. Yo creo que justamente, como digo, esto ha salido ahora, y como tú muy bien dices, estos años anteriores ha pasado desapercibido, porque se hizo el encargado de hacer este simulacro, cuando lo presentó, dijo que esto, creo que fue el año pasado, dijo que la siguiente pandemia, no, que él consideraba peligrosa, seguramente no sería de un virus biológico, sino que podría venir dada de un virus informático. Y que eso sí que realmente sería algo absolutamente dañino, incluso él decía que podía ser más dañino que el COVID. Porque nos podríamos quedar sin energía, nos podríamos quedar sin transporte. Imaginaros, por ejemplo, lo que ha pasado con el secuestro de datos de determinados servicios públicos. Aquí en España ha sido en el trabajo, ha sido con el SEPE, pero ha ocurrido, por ejemplo, el secuestro de datos de expedientes clínicos en hospitales, por ejemplo, la Seguridad Social, en Inglaterra y en Estados Unidos, en determinados estados y en determinados grandes hospitales. Los hackers lo que hicieron, los piratas informáticos, lo que hicieron fue secuestrar todos esos expedientes clínicos. Entonces, se sospecha que ha habido pacientes que han muerto porque no se pudo acceder a esos expedientes clínicos en un determinado momento. O sea, no hay cifras oficiales, pero no se descarta que realmente pues alguna de esas personas pudo fallecer, porque claro, los médicos no tenían la información al alcance, porque estaba digitalizada. Entonces, realmente es un riesgo que cada vez corremos más. Es una guerra que ya está, o sea, constantemente, los gobiernos no lo dicen, pero constantemente se están atacando unos a otros, y hay muchas herramientas informáticas que te permiten ver en tiempo real cómo se están produciendo ataques en todas las direcciones, constantemente, entre países. Y eso es una guerra que está ahí. Es una guerra silenciosa, pero es permanente. Entonces, bueno, estos simulacros, como digo, están muy bien. El tema es que se ha combinado con la cuestión esta del gran reseteo, sí, con que lo patrocina el foro, y encima con el tema de la pandemia. Yo creo que ese es el cóctel que ha hecho que este año sí que le estén prestando atención los teóricos de la conspiración. Que, por cierto, Davos existe, el foro de Davos, desde hace muchísimo tiempo, que parece que lo han inventado ahora. Este ensayo, este experimento se llamaba Ciberpoligón, ¿no? Eso es. Es el nombre que tiene. Que venía de poligonero. O sea, sí. es que me parece... Es muy propio, claro. Es que me parece fascinante el nombre, Ciberpoligón, no, o sea, es que una cosa... Pero por eso digo, yo creo que aquí el problema es eso, que realmente es una prueba, que ellos además, aquí como siempre también, los propios que ellos están haciendo esta experiencia y además como le quieren dar mucha relevancia, diciendo que no simplemente es una especie de ejercicio muy, muy restringido, sino al contrario, quieren que tenga una gran dimensión, que participe mucha gente, que realmente resulte un reto y un desafío para aquellos que se dedican a la seguridad informática, pues al mismo tiempo que ellos le dan más dimensión, pues entonces se considera que puede generar mayor daño. E incluso lo que se piensa es que, claro, no están haciendo un ejercicio para ver qué pasa, sino que realmente se están preparando para lo que va a pasar. Y entonces ahí es donde, como digo, aprovechan esa sospecha para poder fundamentar determinadas teorías de la conspiración con este evento del simulacro. Imaginad por un momento que volvéis a casa, que abrís la puerta y que miráis al horizonte, al suelo, y lo encontráis lleno de sangre. Esa sangre ha salido del suelo, del piso. Manuel Carvellal, ¿eso ha pasado? Sí, bueno, eso ha pasado muchas veces. Hace un tiempo hablábamos en un círculo sobre los milagros eucarísticos, los milagros que tienen que ver con la carne y la sangre de Cristo, pero también en el ámbito exclusivamente de la parapsicología existe mucha bibliografía sobre la Manuel, supuesta... Manuel, hazme un favor, es que la 1:59 no me he dado ni cuenta, cállate ahora, pero no para siempre, para dentro de 5 minutos, ¿vale? Vale, te respondo después de la publicidad. Exacto, escuchamos las noticias, la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Continuamos, insistimos, hoy un día larguísimo, casi casi hasta las 5 de la madrugada. Todo está volviendo a la normalidad. El sábado que viene tenemos el programa de cara al público. ¿Dónde? En Elche. Estamos en el Museo de Arqueología e Historia de Elche, en el MAE, en el Palacio de Altemira, en la parte de arriba, en el Patio de Armas. Ahí estamos entre la 1 y las 4 de la madrugada. Estamos en Elche. Él decía, había un comentario sobre los 3.500 personas. Él lo decía en broma, ¿eh? Decía un oyente con Almadía Rosa Vientos en Twitter, hay que se llena solo con la gente de Elche. La gente de Elche es muchísimo más, pero son, bueno, y es entre la 1 y las 4 de la madrugada. Es decir, y en estos tiempos actuales nos damos con un canto en los dientes y van, yo qué sé, 2.500, no pedimos más. Y pasas y, lista, ¿no? Sí, sí, sí. Y 2.500, por lo menos los primeros, y luego a partir de entonces lo cerrarán. Y también... al día siguiente estamos, el día 18, el domingo que viene, en Crevillente, también en Alicante. En Crevillente estamos en la Casa de Cultura José Candela Lledó. En la Casa de Cultura, el día 18, el domingo, también entre la 1 y las 4 de la madrugada. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Seguimos y continuamos 2:07 en la tertulia. La Zona Cero. En la tertulia con información a este contenedor de noticias que trasladamos antes de la actualidad, cuando eran casi las 2 de la madrugada. Yo contaba que qué pasaría si entramos en nuestra casa, si miramos al suelo, si descubrimos que en el suelo está brotando sangre. Bueno, pues esto ha pasado ya, y esto nos estaba empezando a contar antes de la actualidad y de las noticias Manuel Carvellal. Manuel, continuamos, seguimos. Sí, pues os decía que es muy habitual en la bibliografía sobre milagros eucarísticos que se hable de milagros relacionados con la sangre, pero en la bibliografía paranormal, en el ámbito de la parapsicología, hay muchos casos de supuestos poltergeists en los que, entre los distintos fenómenos que se describen, está el relato de gran cantidad de sangre que brota de repente, de forma inexplicada, de las paredes o del suelo. Y a mí me interesan especialmente los casos que tienen que ver con intervenciones policiales en supuestos poltergeist. Pues claro, lógicamente, cuando que una persona o que un matrimonio o que una familia te describa que en su casa se oyen golpes o que se producen fenómenos extraños, bueno, pues no es muy del ámbito policial, ¿no? Pero cuando dicen que hay sangre, claro, eso ya es otro cantar. Y es cierto que hay muchos casos. Yo hace poquito recogí un caso en Orense de una aparición así, espontánea, de sangre extraña. Pero lo que ocurrió esta semana es que un medio de comunicación argentino recuperó uno de los grandes clásicos que además en su momento nos comentó Mado Martínez en esta misma tertulia, y que se produjo en, concretamente el 15 de noviembre de 1986, era sábado, y en una vivienda de La Plata, en Buenos Aires, que pertenecía a un matrimonio compuesto por Luis Fersco y su esposa Cipriana y su hijo Óscar. Ese sábado, a eso de las 7:30 de la mañana, como todos los días, Luis se levanta para ir a abrir su tienda, una tienda de fotografía que tenían al lado de la vivienda familiar, Foto Iris, y salió de la casa sin ningún problema. Cuando poco tiempo después se levantó su mujer para comenzar a hacer las tareas de la casa, de repente se encontró con que de las baldosas del suelo brotaba sangre, o un líquido rojo que inicialmente identificaron con sangre. La noticia inmediatamente pasó de vecinos a periodistas y a las autoridades. Se presentó un comisario de policía, el mayor Enzo Richero, que fue el primero en ocuparse del análisis de ese líquido extraño, y que efectivamente resultó, de, según los análisis, ser sangre humana del tipo A positivo. Pero el matrimonio, los habitantes de la casa, eran incapaces de explicar de dónde había surgido esa sangre, a pesar del interrogatorio policial. Y lo curioso es que el domingo siguió brotando más sangre, dejando una especie de rastro que recorría varias estancias de la vivienda y que hizo que una auténtica miríada de curiosos se acercasen a la casa, un poco lo que ocurrió con las caras de Belmez o con cualquier otro poltergeist mediático en España. Montones de curiosos y vecinos se acercaban a la vivienda para intentar ver por ellos mismos ese supuesto fenómeno sobrenatural. ¿Y por qué fenómeno sobrenatural? Pues porque precisamente esa casa, en concreto, en La Plata, en Buenos Aires, había sido la primera vivienda de Argentina a la que había llegado la imagen de la Rosa Mística, que es una advocación mariana de origen italiano, que está implantada por todo el mundo con una imagen muy característica, que un sacerdote del barrio se había llevado a Argentina desde Europa y ha terminado constituyéndose un templo entero de la Rosa Mística allí precisamente en La Plata. Y el primer lugar donde llegó esa imagen fue a esa casa, ya que el padre de familia, que era fotógrafo, se le había encargado que hiciese un reportaje fotográfico de esa supuesta imagen milagrosa. Y lo curioso es que, según decían los testigos, la sangre, las manchas que salpicaban las paredes, es muy espectacular ver las imágenes tomadas por la policía y por los periodistas, cómo ese rastro de sangre va salpicando paredes, suelos, puertas por toda la vivienda. Pues decían que ese era el recorrido que había hecho la imagen intentando encontrar una explicación sobrenatural para ese fenómeno. Pero lo cachondo de esta historia es que hace unos días, cuando un periodista argentino recuperó este viejo misterio bonaerense para el diario La Opinión, intentó investigar qué había ocurrido con los testigos y con la vivienda. La vivienda de los Fersco fue derribada. En su lugar se construyó un edificio de apartamentos, y cuando intentó localizar a los testigos, uno de ellos, el padre de familia, además fue entrevistado hace unos años por un buen amigo, por José Antonio Roldán, aquí en España, pues cuando investigó el tema, descubrió que aquel matrimonio, que era todavía un matrimonio joven, en 1986, todos los testigos, ese matrimonio e incluso su hijo Óscar, todos habían fallecido. El primer parapsicólogo que llegó a la casa, Daniel Sánchez, para intentar investigar el fenómeno, terminó internado en un psiquiátrico, y el comisario Enzo Richero, que llegó para analizar la sangre, fue víctima de un incendio en su propia casa en 2007, ¿no? Eso es peor que la maldición de Tutankamón. Esto es lo que sugiere precisamente este periodista, lo que empezó con un misterio extraño y muy poco tratado en comparación con otros aspectos de la fenomenología, como son estas casas que sangran, pues al final terminó casi como una maldición que se iba perpetuando, alcanzando a todos los personajes implicados, ¿no? Una pregunta, Manuel. ¿La sangre esta que has dicho que era positivo, alguno de los miembros de la familia tenía esa tipología de sangre? Pues la verdad es que no lo sé. Es una, no es la primera vez que en casos similares, lógicamente, se compara la sangre que ha aparecido con la de los las personas que viven en el edificio sin que haya ninguna concordancia. En este caso, evidentemente, se plantearon dos posibilidades: una, que se hubiese cometido un crimen en la vivienda y que hubiese generado esas manchas, lo que es extraño, porque al día siguiente, domingo, aparecieron bajo más. El cadáver, bajo el claro, piso y no apareció ni sangrando horas después. No tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Lo que pasa es que una de las vecinas dijo que había escuchado un tiroteo y que había visto a alguien herido por la zona, y entonces intentó vincular con eso. Y la otra es la milagrera, la sobrenatural, que hizo que además muchos pícaros acudiesen, como había una gran concentración de vecinos y de creyentes que querían ver la sangre, pues que acudiesen allí vendedores de estampitas, de rosarios, de relicarios, para intentar hacer negocio, ¿no? Pero que no tenían ninguna relación con la familia. El país con las personas más altas en el mundo es Holanda. ¿Y por qué hay tantos altos en Holanda? Lo vamos a saber y nos lo va a contar Silvia Casasola ahora. Pues a mí me encantaría, hombre, muy muy alta no me gustaría ser, pero un pelinín más, sí. Bueno, por ejemplo, esto la verdad es que llama muchísimo la atención, porque resulta que según un estudio que se llevó a cabo en el siglo XIX, que además fue un estudio que publicó la Royal Society en Londres, y bueno, pues ahí determinaron, por unos registros militares de los hombres holandeses de los Países Bajos, que eran los más bajitos de Europa, de tal manera que tenían 1,65 centímetros de altura, y que, por ejemplo, los americanos pues tenían 5 centímetros más. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que en más o menos en unos 200 años, porque ahora vamos a comentar otro estudio que se hizo en el 2019, hace 160 años, hayan cogido y hayan superado 20 centímetros más? Porque es que ahora mismo tienen una media, los chavales de 19 años, de 1,83, o sea, casi, bueno, 1,83,9, casi un 84. De media. Casi un 84 de media. En cambio, los americanos, que antes tenían 1,70, se han quedado en 1,77 y otros se han quedado en 1,70,4. Pero es que hay más. Si te pones a hacer la comparativa, bueno, espera, que el estudio este que estoy comentando, que salió en 2019, se hizo a 65 millones de personas de 200 países. O sea, que no es baladí. Y la comparativa que te hacen es que, por ejemplo, una chica guatemalteca tiene a los 19 años, si lo comparas con la edad promedio de Holanda, la misma estatura media que las niñas holandesas a los 11. Una de Guatemala de 19 con una niña de Holanda a los 11. Y los chicos, por ejemplo, de países como Asia, América Latina y África subsahariana, pues dicen que tienen con 19 años la misma altura que los holandeses con 13. O sea, es que, vamos, es que es alucinante. Con lo cual, independientemente de que esto, si lo extrapolas, ves que es una diferencia abismal. Es cierto que sí se comprueba que todos, en general, todas las poblaciones, hemos ido creciendo. Y más o menos han sacado un promedio de un 5% de crecimiento de todas las poblaciones pues en estos últimos 100 años. Pero el quid de la cuestión es, ¿hay alguna causa específica más determinante que haga que los holandeses hayan crecido tantísimo? La economía, quizá. Pues hay varias causas que tienen mucho que ver y que tienen en cuenta. Por ejemplo, el tema de que hay una pues como una estabilidad social o económica muy similar para todos. la genética, la nutrición, todo eso son como unos factores que tienen en cuenta que claro, que al final pues a todo afecta. Luego, por ejemplo, también dicen que en esta sociedad pues la desigualdad de ingresos es mínima, con lo cual, claro, tienes un estatus similar, que, por ejemplo, pues también el bienestar social es bastante bueno, que se fomenta mucho que se tengan bebés, te ayudan a tener bebés, o sea, que como que te dan tranquilidad, tanto mental como física, como estabilidad social, y que eso puede influir. Que además, como en carrera roja. Que además también consumen muchos lácteos, y eso también pues te ayuda a fortalecer los huesos, a fortalecer el esqueleto. Pero claro, dices, bueno, pues genética, pues resulta que a lo largo de estos 200 años los holandeses pues han tenido una genética, una evolución estupenda, y se estudiará sus genes. Pero es que resulta que han averiguado que los inmigrantes que no han nacido allí y que están viviendo allí también están superando la altura. O sea, que ya no, hay algo más. Entonces, pues bueno, lo que comentan es esto, que puede ser lo del tema de los lácteos, el bienestar social y una serie de cosas que te ayudan a estar como más tranquilo. Entonces, dices, vale, fenomenal. ¿Y esto de cara al resto de la población y de otros países para qué sirve? Pues los científicos están intentando ver genéticamente cómo evoluciona estos genes que afectan a la altura. Primero, pues para intentar averiguar y arreglar trastornos del crecimiento para otras personas que a lo mejor pues les cuesta muchísimo crecer, y también pues por ejemplo para otro tipo de enfermedades, y tener pues eso controlado el tema de la diabetes, enfermedades cardíacas, trastornos que pudieran tener diferentes. Con lo cual piensan que esto les va a dar mucha opción a hacer estrategias terapéuticas y por ejemplo, pues eso, que esa población que hay entre de media, entre el 3 y el 5%, que no crecen de forma normal, pues que con este estudio y este control de esos genes que afectan tanto, o por ejemplo en este caso con los holandeses, que ha sido una cosa tremenda en tan poco tiempo que hayan superado tanta altura, pues que les va a venir fenomenal para ponerlo en marcha. Giuseppe, estabas diciendo algo por el fondo, si te escuchaba. Sí, pero vamos, que era una chorrada como sí, la que sí voy a decir ahora, que al lugar de roja, Países ¿no? Bajos van a ser los Países Altos, ¿no? Sí, vale. Sí, pero, es decir, el pueblo más alto del mundo es el pueblo Masái, que tiene mucho que ver, es extraordinariamente delgado, pero tiene mucho que ver con el desarrollo económico también, un desarrollo económico que en ocasiones va unido a una serie de condicionantes de los sitios. Hombre, es evidente que las condiciones claro, socioeconómicas priman siempre. En España, cuando se empezó a tomar Colacao, se empezó a crecer un poquito más. Tiene que ver con el desarrollo económico en algunas ocasiones, evidentemente. O los nigerianos, porque son mucho más fuertes que los holandeses, por ejemplo. Pues porque trabajan mucho más, trabajo físico, porque están mucho más explotados que los holandeses. Básicamente es eso, ¿no? O sea que sí. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y Josep, y sí, los países, es que yo te estaba escuchando, y también toman carne, que menuda semanita, también hemos tenido con la carne. Claro, esa era otra. Va a ser buena la carne ahora. Que he dicho, pero bueno, oye, que yo respeto todas las opciones. Hombre, pues claro. Sobre todo para aquellos que son veganos, vegetarianos, pero oye, que yo el chuletón como el presi, Claro, sí es una cuestión de la cantidad de uso que se haga de una costumbre. Evidentemente, quien se está hinchando todos los días de chuletones y de carne roja, pues igual, Bruno, igual el que está obeso no es por comer judías. No, pero claro, yo voy más allá, y no sé si esto puede abrir un debate, yo que sé, con Juanjo, ¿no? Que seguramente le va a encantar el planteamiento que hago. Y es que desde la noche de los tiempos, en el momento en el que el ser humano no caza, no come la carne cocinada, se produce el mayor desarrollo cerebral en el ser humano. Claro, pero igual tiene mucho más que ver con la cocina, con el hecho de desarrollar de cocina, los hábitos de cocina. Porque el fuego lo que hace es abrir la proteína. Por lo tanto, lo que hace es multiplicar el nivel de proteína que tiene esa carne y eso ayuda al desarrollo cerebral. Entonces, ojo con algunas opciones de muchos padres que con niños en desarrollo no son bastante conscientes y toman su opción personal como la opción buena. Y los niños están en fase de desarrollo, tienen que comer de todo, no carne, no. Tienen que comer carne, vegetales, tienen que comer de todo. Como nos obligaban y nos decían, ¿no? Cuando éramos pequeñitos, cuando éramos chavales. Un día a la semana verdura, un día a la semana fruta, un día a la semana lentejas, un día a la semana carne. Es repartir las cosas que se están haciendo. Y no abusar de una, sino que estén todas, pero repartidas en su justa medida. Por supuesto. Josep Guijarro, bueno, no, Josep, sí, Josep, te toca a ti. Bueno, pues tócame, ¿qué quieres que te cuente? Háblame, amenázame. Ah, bueno, ya sé por dónde vas. Claro. Bueno, la verdad es que yo he flipado. Este es un comentario, más que una noticia, es un comentario sobre un artículo de opinión que ha sido publicado en Popular Science o Ciencia Popular, que lleva por título Las conspiraciones ovni pueden ser más peligrosas de lo que crees. Y claro, tratándose de un ufólogo o servidor, pues no pude reprimir la curiosidad y me leí fil parranda, que decimos en Cataluña, o sea, enterito, este trabajo de Sarah Scholes, que en realidad se hace eco de, digamos, las observaciones de la parte más escéptica de los ovnis. Ellos ven, estos escépticos, entre los que se encuentra, por ejemplo, el que yo considero el nuevo papa, ¿no?, de los escépticos, que es Smith. Ahora te lo diré, espérate, se me ha... no voy a recordar ahora su nombre, pero así, Mick West. Pues Mick West es el Philip Glass de nuestra época, ¿no? Y además el artículo empieza precisamente haciendo un repaso de cómo era la vieja guardia de la ufología y cómo es la nueva guardia de la ufología, si es que se puede considerar que hay una vieja y una nueva guardia, ¿no? Porque sugiere que la gente de nuestra época pues alcanzó su mayoría de edad intelectual sin tener internet, por lo tanto reuniéndose en conferencias, en reuniones, en investigación. Caramba, Bruno, Manuel y yo nos conocimos personalmente, ¿no? Esto marcaba esa época, ¿no? Y hoy día las cosas han cambiado y han cambiado para bien y para mal. Yo ahí no pongo ningún sesgo, pero es verdad que es tremendamente más fácil, ¿no?, conectar no solo con una persona, sino con la sociedad entera. Y es de lo que alerta precisamente este artículo de Sara, en el que dice o reprocha que ahora, para informarse acerca del tema de los ovnis, no hace falta acudir a revistas súper especializadas, sino que puedes encontrar información súper actual sobre ovnis en el New York Times, en el New Yorker, en el Washington Post, en la NBC, en la CBS, incluso en la propia revista en la que ella está escribiendo. Y es verdad, la idea de que los ovnis son reales y que están tripulados por extraterrestres venidos de fuera de la Tierra se ha vuelto una idea completamente normal en la sociedad norteamericana. Yo sé que en Europa aún, digamos, vivimos un cierto escepticismo, pero especialmente en los Estados Unidos, bueno, se da por hecho que los extraterrestres son los tripulantes de los ovnis y que puede haber extraterrestres infiltrados entre nosotros, que el gobierno tiene una serie de pactos con los alienígenas. En fin, hay una serie de cosas que ya no son únicamente estudio del fenómeno ovni, sino que entran, y ahí está en lo que ellos consideran un peligro, en la idea de la conspiración. Y es una idea, esta de la conspiración, que está tocando la línea medular de los huesos del establishment estadounidense, en el sentido de que el propio gobierno de los Estados Unidos se está sintiendo atrapado a tener que manifestarse sobre cosas que hacía 70 años o menos, algo menos, 50 años que no hacía nada. Me refiero a los famosos WAP, ¿no?, a los fenómenos aéreos no identificados, los antiguos OVNIs, en forma de informes, en forma de vídeos filtrados a la prensa, en forma de comunicados. Y esto, como al final termina entrando en la corriente general, que es la de, bueno, es que estos son extraterrestres, lo niegan otra vez, entran de nuevo en la espiral de conspiración. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque sí estoy de acuerdo con lo que dice Mike West al respecto, y es que esa narrativa de la amenaza de lo extraterrestre ha sido, a su juicio, y yo también lo pienso, una forma deliberada de marcar a los ovnis para que sean tomados en serio. Es decir, aquí, no sé si ha sido Tom DeLonge, si ha sido Christopher Mellon, si ha sido Louis Elizondo, el que se le ocurrió establecer el parámetro de peligrosidad de los ovnis para que de este modo fueran primero los diputados y senadores y posteriormente otros estamentos del gobierno para que depositaran dinero y estudiaran ese fenómeno, ha sido un crack. Y además lo que ha hecho es avivar, por un lado, la pasión, y cuando digo pasión no digo afición, me refiero que ha conectado con todos estos, con todos los respetos, frikis, pues de la gorra, el UFO, el marciano, el no sé qué, que van al Área 51 a pasar la noche, etcétera, etcétera, que no hacen investigación. Lo que hacen es, pues, vivir la ufología desde otra perspectiva, y además de una manera tremendamente contagiosa, porque de inmediato les conecta, según estos escépticos, pues con conspiraciones mucho más peligrosas, sí, como, sí, puede, sí, ser QAnon, sí, como puede ser el asalto al Área 51, como pueden ser algunas historias de delitos informáticos gravísimos para intentar coger información presuntamente de ovnis, pero lo que abren es una puerta abierta a que otros estados, ¿no?, puedan decir algo, puedan meterse por ahí, y por lo tanto ellos ven ahí una tremenda peligrosidad, que han incluso cuantificado, porque, por ejemplo, hay un tipo que se llama Coswell, que se interesó por internet a principios de este siglo, y se dio cuenta de que los ovnis en sí mismos eran fenómeno de foros, de mensajes. ¿Os acordáis del IRC hispano, por ejemplo, uh-huh, donde casi sí, todos, yo creo que fuimos a parar en algún momento? Bueno, pues ahora eso ya no existe. Existe lo que se llama Reddit. Y hay un subreddit que se llama UFO, que tiene 437.000 seguidores. Uh-huh. Todo este proceso de desclasificación se ha seguido con un hashtag en Twitter, que se llama UFOTwitter, que ha arrojado 2.500 tweets por día. Oye. Y a todo esto suma mensajes directos, servidores de Discord, grupos de Facebook, youtubers. Hay un youtuber que se llama UFO Jesus, que es brutal, y que ahora se llama Post Disclosure World, o sea, el mundo post desclasificación, post divulgación, ¿no? Y que se han visto entre 100.000 y 200.000 veces. ¿Qué es lo que dice todo este conglomerado? Que el gobierno revele toda la verdad, que nos siguen engañando. Y bueno, va a pasar, pues, como lo que está pasando en las calles de Cuba, que estoy flipando ahora mismo, y es que al final la gente va a decir, me siento oprimido, me están realmente engañando, cuando a lo mejor no hay un engaño real detrás de todas estas historias. O no hay uno diferente al que existía hace un tiempo. Efectivamente. Y ahora se produce una reacción determinada ante unas circunstancias que siempre se han producido, y ahora esas circunstancias se manipulan las reacciones. Fíjate que mencionabas tú esos tiempos, Manuel, Juanjo, Josep, lo mencionabas hace 20, 30 años, cuando nos nos informábamos sobre este tema, sobre el fenómeno OVNI, que en esta ocasión es sobre el fenómeno OVNI. Cuando nos documentábamos, acudíamos a revistas, a artículos, nos escribíamos, nos intercambiábamos noticias, nos intercambiábamos, bueno, nos fotocopiábamos una cosa que te mandaba yo a ti, Josep, una que me mandaba Manuel a mí, otra que mandaba a Juanjo y que Juanjo se la mandaba a Manuel. Todo eso ha hecho, hizo de una serie de gente, personas verdaderamente intelectualmente interesadas por un asunto y que no decían barbaridades. Y sin embargo, yo creo que el público actual del fenómeno OVNI, a nivel general, es bastante más crédulo y bastante más conspirativo de lo que éramos nosotros hace 20, 30, 40 años. Claro, porque opinión, la bola de nieve se ha hecho enorme. Hace 40 no tanto. Digo que la bola de nieve se ha hecho enorme y es muy difícil quitar esos prejuicios instalados ya en la gente. Yo os comentaba hace un par de años cuando presenté, hace cinco años, cómo pasa el tiempo, cuando presenté por primera vez el Ufology World Congress, que yo flipé porque la cantidad de gente que decía tener contactos era brutal, o sea, hacía imposible que los ufólogos pudiéramos dar respuesta y que tampoco la psiquiatría pudiera dar respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Eso genera un nicho que a menudo está relacionado con las terapias muy alternativas, con las astrologías muy astrologías, en fin, con aspectos que no son nada investigativos. Delirantes. Pero que se dan por cierto. Vamos a decirlo así, así como es. Es un poco un mundo delirante el que está detrás. Yo claro. Recuerdo que en ese congreso una persona se presentó como híbrido, hijo de extraterrestre y de terrestre. O sea, una cosa, y le tomaban en serio. Sí, sí, y el día en que vino una marciana, fue buenísimo, a reventar la conferencia de Michio Kaku, que tú imagínate, tienes a uno de los científicos más importantes del mundo, y al término de su charla se levanta una chica, una mujer, diciendo, yo soy de Marte. Y yo estuve a punto de decir, ¿de Marte de quién vienes tú, hija? Manuel, te estás mordiendo la lengua seguro. Sí, sí, es que yo cada vez noto que hay una distancia mayor entre la percepción del fenómeno OVNI que tenemos los investigadores que estamos trabajando sobre el terreno y la que tienen los aficionados que todo lo perciben a través de una pantalla. Uh-huh. Incluso la de los supuestos analistas, los supuestos investigadores de gabinete que también pues todo lo perciben a través de una pantalla porque tiene muy poco que ver con el mundo real. Yo en las últimas semanas estoy haciendo más kilómetros que Prisciliano Camino de Santiago recogiendo montones de casos porque es desconcertante toda la casuística que se está generando en las últimas semanas, incluso casos, bueno, en las últimas semanas llevo 3 casos de pilotos, 3. O sea, que me río yo de los americanos y del Pentágono y nosotros somos unos pelagatos, somos unos aficionados que vamos con una grabadora, una cámara de fotos y un cuaderno de campo. Y no damos abasto para recoger toda la casuística que hay, porque el problema es que ya no hay encuestadores. Aquello que tanto nos motivaba en la adolescencia de imitar a Benítez y cogernos el autobús o el tren para ir al pueblo más perdido de la Alpujarra a hablar con un pastor que había visto una cosa rara, ya no queda gente que lo haga. Muy no, poquitos verdad, encuestadores. Ahora es tan fácil meterte en Google o en Wikipedia o en Twitter y bajarte la información. Y decimos, pero eso no tiene correo electrónico, nos quedamos tan anchos. Claro, pero eso no es el mundo real. Claro. Yo sigo defendiendo con mucho entusiasmo la encuesta cara a cara porque lo que te transmite el testigo, para bien o para mal, lo que te transmite esa comunicación directa, la visita al lugar, el oler el paisaje, el visitar el sitio donde se ha producido la escena del crimen, ¿no? O la escena del misterio, digamos. Eso creo yo que es lo que te da una percepción real de lo que es de verdad, de lo que son de verdad. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, tú y Josep, verás, tú, sí. No sé si lo has seguido, en la lista Anomalies, donde se supone que están los principales investigadores OVNI en habla hispana, yo es que me rasgo las vestiduras, alucino. Es que para ahí va. iba por ahí, porque incluso ponte como opción que no quieres ser encuestador, que es una opción válida, y quieres ser analista. Tampoco hay analistas, porque han perdido el norte. O sea, han perdido, digamos, la conexión con el encuestador. Porque antes los racionalistas tenían también a sus encuestadores, que ahora ya no tienen ganas de encuestar porque ya se han hecho mayores y tampoco, por lo tanto, tienen una perspectiva escéptica. ¿Qué ocurre? Pues que si tenemos que confiar, y no quiero decir nombres, en ciertos popes que están en internet con millones de seguidores, que son los que hacen los análisis, ¿hacen análisis en base a qué? En base precisamente a todo el rollo conspirativo, sí. No precisamente al rollo de investigación. Digamos, más racional o incluso de investigación. Por consiguiente, lo que percibe el público en general es una amalgama de conspiración que al final tú tienes ganas de salir con un rifle, si lo tuvieras, decir, salid de aquí, cabrones. Sí. Es que están jorobando este mundo, el mundo de la investigación, el mundo del misterio. Vamos, pero es muy frustrante porque no hay nada que hacer. O sea, se siguen produciendo casos extraordinarios. A mí me encantaría llevarme a todos estos pazguatos que van de escépticos a sentarse, como hice yo la semana pasada, con un piloto que me describía lo que había visto hace unos días. Es que no estoy hablando de casos de los 70, estoy hablando de cosas que están pasando ahora, y decía que lo que les pasó por encima era como un portaaviones, y utilizaba esa expresión. Claro, lo estaba diciendo ahora Josep, el problema de ese sesgo tan parcial que manejan los supuestos analistas que se autodefinen escépticos, es que es pura sociología, ya es lo único que les interesa, las cuestiones sociológicas. Y además a mí me lo reconocían hace poco, es que ellos se quedaron en los años 90, no saben lo que está pasando ahora. Decían que no se ven ovnis, que los ovnis dejaron de producirse. Entonces, yo no sé cómo les habrá sentado lo del informe este del Pentágono, que en los últimos años analiza 144 casos de pilotos de la Armada y del Ejército del Aire. ¿Cómo que no se ven casos? Claro que se ven casos, el problema es que no hay nadie que lo recoja, ese es el problema. Y se han recogido también muchos casos, muchos no existen del fenómeno OVNI, pero es un misterio apasionante. Los encuentros cercanos con la muerte, hay una nueva hipótesis, una nueva referencia. Juanjo Sánchez Toro. Sí, bueno, déjame comentar una cosita de lo que estaban diciendo muy rápida, y es para entender, o por lo menos tal cual yo lo veo, el tema de la conspiración y lo de los ovnis. Yo creo que hay una parte de la población y que entraría, pues vosotros, ¿no? Josep, Bruno, Manuel, que todavía pensáis que es un fenómeno que está pendiente o que necesita explicación, y hay otra parte de la población que lo que entiende es que los extraterrestres sirven para explicar el mundo de hoy. Es decir, ellos ya dan por supuesto, han pasado de ser algo a explicar a algo que explica lo que está pasando. Ah, es verdad. Entonces, esa diferencia, ese giro es fundamental, porque si no, no lo entendemos. Entonces, la mayoría de los teóricos de la conspiración ya dan por hecho que los extraterrestres están aquí, y ahora lo que hay que ver es qué papel desempeñan. Y ahí hay una derivada, que es por eso también que comentaba muy bien Josep, que preocupa también la teoría de la conspiración, es que generan un efecto de desafección hacia las instituciones públicas. O sea, yo comentaba antes que evidentemente los gobiernos, las instituciones privadas y tal, nos engañan, no nos engañan todo el tiempo, afortunadamente, también cuentan verdades, pero es cierto que nos engañan. Y hablabais de que ahora como que hay mucha proliferación de conspiración dentro de la ufología. Pero bueno, Bill Cooper eres de los tiempos en los que todavía no había internet. Y es uno de los grandes teóricos de la conspiración y de los que le pegó un giro a la ufología también llevándolo al terreno conspiranoico. Y estamos hablando de los años 80, más o menos. Que hablamos de un personaje que tuvo mucha relevancia en Estados Unidos a finales del siglo XX en todo este mundo relacionado un poco con la conspiración, con lo que ocultan los gobiernos, en este caso el norteamericano, Área 51, ovnis estrellados. Este personaje estaba un poco en ese mundo, pero seguramente pero no tenía Cooper, la penetración. Es que acordaros del Majestic 12, sí, acordaros. Exacto. O sea, hay un montón de cosas que se han ido añadiendo, pero no, y que para esa gente no es ya da por sentado, ¿no?, que son extraterrestres, mientras exacto, nosotros claro. no valoramos suficientemente el efecto de esas cosas. Y hablo como periodistas, que estábamos entonces como responsables, ¿no?, en las publicaciones, y dábamos chance y dábamos publicidad a todo esto, pensando pues que podía ser interesante, pero porque al final el público no supo discernir adecuadamente qué podía ser una teoría conspirativa y que podía ser un estudio real, ¿no? Rápidamente, pero, Josep, volviendo al tema, que tenemos muchas informaciones todavía. Encuentros cercanos con la muerte, ¿qué hay de nuevo? No, esto Juanjo. Es Juanjo. Juanjo. Sí, hoy está con fijación tuya. Sí, sí, Josep, sí. Hoy le tienes imantado. Jodides. Pues a ver, esto es una hipótesis que ha salido. También, bueno, ellos mismos reconocen que no la pueden fundamentar. Como les gustaría, pero bueno, es interesante y bueno, viene a ser también otro elemento más de reflexión al gran enigma que suponen las experiencias cercanas a la muerte, que como sabemos al principio aparecieron un poco de manera, bueno, que no se lo tomaba demasiado en serio, pero ahora ya se ha consolidado como un aspecto digno de ser estudiado por la medicina. Y en este caso es un nuevo estudio que se ha publicado en la revista Brain Communications. Escrito, está rubricado por investigadores de la Universidad de Copenhague y de la Universidad de Lieja, y ellos lo que han tratado es de preguntarse, o de responder, mejor dicho, cuál sería el propósito biológico que tienen estas experiencias cercanas a la muerte. Es decir, de momento ellos descartan que realmente pueda ser una especie de indicio de que hay vida después de la muerte, es un aspecto en el que no entran, y por lo tanto reconocen que es un fenómeno fisiológico, es algo que realmente ocurre en un determinado porcentaje de las personas que viven un momento crítico, pero es cierto que está ahí. Entonces, claro, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se desencadena? Existe con lo que ellos dicen, ¿no? Una especie de qué sentido tiene, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Y entonces ellos han encontrado una relación que es llamativa. Ellos creen que esto está relacionado o que sería como una especie de evolución de un fenómeno que se denomina tanatosis. La tanatosis es una especie de estrategia de supervivencia que tienen muchísimos seres vivos, además de desde los insectos hasta los animales los organismos más complejos, ¿no? Incluidos, por supuesto, los mamíferos, que consiste precisamente en esta estrategia, en este truco, que es que cuando tú tienes un gran depredador delante de ti, ante el que sabes que prácticamente no tienes ninguna opción para imponerte, lo que haces es que te haces el muerto, con la esperanza de que realmente pasen de largo y ya, bueno, pues no te conviertas en su presa. Entonces, esta estrategia de supervivencia, que como digo, está muy, muy extendida dentro de lo que son los animales, los seres vivos en general, pues ellos creen que hay muchas experiencias de tanatosis en seres humanos que ocurren en determinados momentos, y ellos citan, por ejemplo, casos, por ejemplo, de determinados genocidios. Por ejemplo, comentan que durante el genocidio de Ruanda, durante la masacre de Srebrenica, en el Holocausto, se dieron casos de seres humanos que ante la situación de apuro que estaban viviendo, pues evidentemente se hicieron el muerto en muchas ocasiones, a veces se lo hicieron consciente y a veces se lo hicieron inconscientemente, parece como una especie de instinto que actuó, ¿no?, de mecanismo automático que saltó en esas situaciones de apuro, y entonces se hicieron el muerto para evitar, pues, que en ese momento quien les estaba asaltando pues pasara de largo. Y comentan que en esas situaciones, en estos ejercicios de tanatosis, tenían determinadas alucinaciones, tuvieron determinados estados mentales, que luego cuando lo contaron, recordaban mucho, guardaban mucha concordancia con las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, lo que hacen estos investigadores es plantearse la hipótesis o sugerir que quizás las experiencias cercanas a la muerte sean una especie de vestigio o de evolución de ese mecanismo que, como decimos, está muy extendido dentro de la naturaleza, que es la tanatosis. Ellos creen que conforme el ser humano ha ido evolucionando, pues ha desarrollado el lenguaje, ha desarrollado un pensamiento simbólico, tiene mayor capacidad para narrar, pues la tanatosis, que aparecería en esos momentos críticos, como digo, a veces de forma espontánea, pues se transformaría, habría evolucionado hasta convertirse en una experiencia cercana a la muerte, y que su propósito sería, como digo, una especie de supervivencia o de acción de supervivencia, de intento de supervivencia ante una situación que le desborda. Y entonces, bueno, ellos lo plantean, como digo, de esta manera. Creen que actualmente, como en principio, pues la mayoría de los seres humanos no estamos sometidos a estas situaciones de tener un gran depredador natural que nos pueda atacar en un momento dado y que tengamos que actuar con esta tanatosis, pues si tenemos como esa especie de reflejo condicionado, vamos a decirlo así, tenemos el mecanismo interiorizado y aflora en situaciones más o menos parecidas, pero que no son exactamente iguales que las que se tenía en el pasado cuando vivíamos, pues eso, en la selva, ¿no? Por decirlo así rápidamente. Así que, bueno, que creen que el propósito biológico original de la ECM se ha ido perdiendo, pero quedaría como una especie de vestigio de tanatosis evolucionada. Bueno, esta es, como digo, la hipótesis que ellos plantean, que no pueden demostrar, pero que, bueno, es interesante, ¿no? Porque todo un poco lo que venga a tratar de sumar ideas para tratar de explicar este fenómeno, pues bienvenido sea. Otro que se va al espacio, en esta ocasión, otro millonario, Branson, que toma el relevo de Bezos. Bueno, en realidad esto, ya sabes, es un pulso, es yo soy el primero, no voy a ser yo, y bueno, la verdad es que al ver que Bezos iba a hacerlo el 20, dice, pues yo me adelanto. Entonces, en este caso es el dueño de Virgin Galactic, como bien dices, es Richard Branson, y bueno, pues ha sido hoy mismo a las 16:30 hora española, ha hecho el viajecito. Y bueno, lo ha hecho con dos pilotos y cuatro de tripulación, entre ellos dos chicas y el resto son todo hombres. Y bueno, lo que ha ocurrido es que después de toda esta propaganda, porque al final esto es una propaganda para intentar después que otras personas que pues tienen su bolsillo, los riñones bien cubiertos económicamente, pues intenten comprarles a ellos unos pasajes. De hecho, Branson lo que hace es que dice que tiene una lista de espera de unas 600 personas, o sea, él presume que van a volar con él, pero en realidad Bezos, como se lo ha tomado muy a mal, dice que en realidad no está llegando al espacio, porque su nave, que es la United Star 22, va a llegar entre 90 y 100 kilómetros hacia arriba de altura. Y entonces, o sea, esto va de quien la tiene más larga, ¿no? Correcto. Básicamente, ¿no? Quien la tiene más larga en todos los sentidos. Y por lo visto, si no llegas a esos 100 kilómetros de altura, ya no estás en terreno espacial. Y este está como rozando. O sea, Bezos acusa a Branson de no llegar demasiado alto, ¿no? Eso es, que se ha quedado un poquito corto. Bueno, pero el caso es que él ha conseguido ser el primero, con lo cual está encantado. Y, bueno, pues tenemos incluso el nombre de la primera española que tiene su pasaje comprado desde hace 13 años por 170.000 euros. Ahora vale 211.000 euros. ¿Vale? Todo el resto que quiera comprar ahora. Pero claro, esta española se llama Ana Bru. Y tiene un poquito truco también la cosa. Porque Ana Bru es la dueña de una agencia de viajes de lujo que se llama Bru & Bru. De hecho, su marido también tiene su pasaje ahí en reserva, que es Ramón Segarra. Y bueno, pues ella tiene la exclusiva de España y Andorra para vender los pasajes galácticos de Virgin Galactic. De España y Andorra. Sí, sí, sí, sí, claro. Estos son exclusivas. Pero todo esto al final, todo este pastizal y toda esta publicidad que está muy bonita y todo lo que tú quieras, resulta que Branson solamente va a estar de 4 a 5 minutos flotando. Y eso es lo que le hace sentirse como un astronauta. Y eso entre esos 90 y 100 kilómetros. Y bueno, pues de momento la cosa ha ido bien, porque podría haberse explosionado lo que sea. Pero la contrapartida, el que ha contraatacado ahora es Bezos. ¿Cómo ha contraatacado Bezos? Pues Bezos resulta que él estaba junto con su hermano, que va a viajar el 20 de julio. Pero en sus filas, también como una labor de marketing total, pues ha invitado a nada menos que Willy Funk, una de las mujeres que se preparó para ser astronauta en el Mercury 13, ese paralelo. En paralelo estaba, por un lado, los astronautas varones haciendo todo tipo de pruebas, y luego estaba un médico que también estaba atendiendo a los astronautas varones, pues haciendo todo tipo de pruebas o pruebas similares para las mujeres, que luego la NASA, cuando se enteró, como se supone que lo estaban haciendo todo de tapadillo, lo anuló, no las dejó, pero realmente las pruebas médicas y todas las cosas estaban saliendo incluso a veces hasta mejor que en el caso de los hombres. Bueno, pues Bezos ha dicho que de los cuatro que ya se sabe que van a ir, uno es su hermano, otra es Willy Funk, y un cuarto que ha pagado 23 millones de euros por un billete y de que se ha subastado, ¿vale? Y de momento no se sabe quién es quién ha pagado esto. Entonces el 20 de julio lo descubriremos. Y él dice que él sí, porque él sí va a llegar a esos 100 kilómetros de altura, de órbita, y este no son 3 o 5 minutos, son 10 minutos de estar flotando. ¡Qué barbaridad! 23 millones de euros ha pagado por 10 minutos, 10 minutos en los que no se va a enterar de nada. Bueno, yo estoy contenta por Willy Fan, porque la mujer ha estado muchísimos años a la espera, pues que le den la oportunidad, por lo menos, de estar ahí en órbita y sentir la sensación de ser astronauta, pues se lo ha merecido. Pero vamos, que al final esto es una carrera de a ver quién tiene más pasta, a ver quién saca más pasajes. O sea, todos los ricos y millonarios están ahí a ver quién sube en su cohete. Bueno, el de Tesla se la pega siempre. Bueno, el de Tesla, aparte de querer subir, su sueño es crear... Es crear algo que baje y sí, explotar antes. Es crear una especie de ciudad allí en Marte. O sea, imagínate, por imaginarte. Madre mía, si emplearan todo el dinero en desarrollo e investigación espacial y lo dieran a quienes saben, no darían este espectáculo que me parece que están pasándose un poquito, ¿no? Giuseppe, te estaba escuchando. ¿Tú quieres ir al espacio con ellos o no? Bueno, si tuviera pasta de sobras, huelga decir que me interesa, claro que sí, pero... Que no tienes 23 millones de euros. Por eso digo que no me da la cuenta para eso. Así que voy a tener que esperar a otra vida, a ver si tengo suerte en reencarnar en guapo y rico y tengo la posibilidad de viajar al espacio. O eso, o ya veremos, porque también hay otras iniciativas. Oye, no solamente hace falta ser guapo y rico, sino tener 23 millones de euros. Es decir, entre no tener nada y 23 millones de euros, también hay ricos. Ese es el de subasta, el normalito es 211.000. Mi mujer es de las que dice que cuando ve al de Amazon y dice, pues no está feo, ¿verdad? Claro, pero es que le mira la cuenta. Entonces, no, eso no vale. Manuel, tú sí los tienes. ¿Qué vas a hacer? Sí. Yo estoy ahorrando euro a euro para ir de polizón, que es para lo que me da el presupuesto. Ay, luego nos vas a contar, Manuel, anticipa algo muy rápidamente de una historia que me parece apasionante. Luego la vamos a desarrollar. Pero cuenta ahora todo lo que se pueda decir sobre este PAF embrujado. Sí, hoy va de Poltergeist. Sí. Pues este es un caso muy divertido porque, como sabéis, hay muchas personas en el ámbito del espiritismo y de lo paranormal que consideran que cuando morimos nuestra conciencia sigue existiendo. Claro, sigue existiendo con las características, según ellos, de nuestra personalidad. Así que si en esta vida fuiste un malnacido, pues lo más probable es que luego te vuelvas un duende cabrón, digo, un duende ruidoso, que son los que es lo que significan los poltergeist, ¿no? Si en esta vida fuiste alguien altruista y generoso, pues te puedes convertir en una especie de ángel de la guarda. Bueno, pues lo que han descubierto unos parapsicólogos en el Reino Unido es que, o creen haber descubierto al fantasma de un hombre que en esta vida era muy aficionado a la cerveza, como buen irlandés, y que en el más allá se ha convertido en un fantasma un poco alcohólico. Esto es lo que dice la información. ¿Pero por qué? ¿Porque está desapareciendo muchas botellas de allí? Sí, porque en un pub irlandés construido a finales del siglo XIX, que ya desde los años 70 presentaba, según sus propietarios, una gran actividad paranormal, hace unos años sufrió un incendio y algunas personas recuperaron la tradición paranormal del lugar diciendo que se producían fenómenos extraños. Y cuando unos cazafantasmas británicos acudieron al lugar para investigarlo, obtuvieron unas imágenes muy sospechosas. Me imagino que se refieren a que el espectro iba tambaleante y haciendo eses, digo yo, y que aparecía cerca de la barra, colocado en la barra, como recogiendo algo de la barra al mismo tiempo que las psicofonías captaban algo así como otra cerveza. Y eso les lleva a la conclusión de que han captado al primer fantasma borracho de la historia de la parapsicología. Ay, cómo está el mundo. 2021, pasan de cosas extrañas, un poquito raras, ¿eh? Aquí las contamos en La Rosa de los Vientos, un programa que hoy ha empezado a la una de la madrugada, que nos va a llevar casi casi hasta las 5 de la mañana en la sintonía de Onda Cero, 4 horas de radio. Estamos ahora atravesando el Ecuador, en la mitad, se quedan muchas cosas por delante. Queda una hora en la cual vamos a tener un poquito más de tertulia Zona Cero. Vamos a tener Mujeres con Historia. La protagonista en el relato de Silvia Casasola de esta noche es la italiana que ha fallecido esta semana. Y luego también vamos a tener a Laura Falco, que nos va a hablar de anuncios de casas que se venden, anuncios publicados, bueno, anuncios que nos dicen lo que cuesta una casa con fantasma, fantasma de regalo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Maratoniano, desde luego, La Rosa de los Vientos esta noche, que ha empezado a la una, que acaba casi a las 5 de la madrugada. Tenemos tertulia Zona Cero, hemos tenido una entrevista fantástica, fascinante, lo que nos ha contado la investigadora María Martinón, que nos ha contado sobre la historia del ser humano, la historia de la evolución, sobre cómo se ha complicado esa historia, ese hace 100, hace 50, hace 200.000 años, la historia del comienzo del ser humano sobre la Tierra. Es una historia fascinante, una historia fantástica que se ha complicado con los últimos hallazgos que se han producido en las últimas semanas. Y en esta hora de programa tenemos también cosas del pasado con Laura Falcolada y tenemos también Mundo Bizarro. Hablamos de la ciudad encantada que se encuentra muy cerquita de Cuenca. Y continuamos unos minutos más, todavía en la tertulia. La Zona Cero. Programa el de esta noche, largo como un día sin pan. Bueno, cuando acabemos estarán haciendo el pan en algunos sitios. Juanjo Sánchez Oro, hablamos de sectas ahora. Sectas, cuéntanos, porque es una información, yo creo que importantísima y muy llamativa. Sí, bueno, sabemos que ahora mismo están las redes sociales, tienen un protagonismo brutal, pero lo sorprendente es que también, claro, no solamente están fluyendo pues coreografías y cosas por el estilo, así, por ejemplo, en TikTok, sino que también se está utilizando para difundir determinadas historias que, como tú dices, tienen que ver más bien con pensamientos sectarios. Resulta que se ha puesto de moda en TikTok, concretamente, algo que son testimonios de determinadas personas que aseguran que a partir de el uso de determinados números, pues de alguna forma como que atraen a la suerte o que consiguen de determinados propósitos. Por ejemplo, pues si tú quieres recibir una cantidad de dinero inesperado, pues tienes que utilizar determinadas cifras. Si quieres perder peso, también utilizar otros determinados números. Si quieres incluso ganar la inmortalidad y tener vida eterna, pues también utilizar otra combinación de números. Y todos estos números, detrás de esta práctica, de esta creencia, que se supone que a partir de estos números, pues que consigues algo así como crear una especie de, según la jerga que ellos utilizan, ¿no?, una especie de frecuencia, un nivel vibratorio y energético que hace que haces como que el universo se convierta en cómplice tuyo y así atraigas situaciones positivas a tu vida, a partir, ya digo, de esta combinación numérica. Detrás de esto hay un personaje que es el que ha puesto de moda, como digo, esto, y que se llama, el apellido es Grabovoi. Y es un personaje que realmente, bueno, pues es Grigori Grabovoi. Él es un personaje que se ha creado también una especie como de currículum muy inflado. Es de Kazajistán. Hace 17 años saltó a los medios de comunicación en la zona porque hubo un atentado de grupos independentistas chechenos. Y en esos atentados pues hubo muchas víctimas mortales, pero como unas 300 víctimas mortales, pero buena parte de esas víctimas fueron niños. Entonces él se puso en contacto sobre todo con los padres y a cambio de una cantidad económica aseguraba que él podía resucitar a esos niños. Finalmente, bueno, fue condenado por esta práctica. Él dijo que realmente nunca llegó a pedir dinero, pero al fin y al cabo la sentencia está ahí. Y ahora lo que se está dedicando es a difundir por internet esta práctica que, como digo, está teniendo mucho éxito, se ha hecho seguimiento y, por ejemplo, el hashtag de GraboBoycott, que sería este código de GraboBoy, porque estamos hablando de los números de GraboBoy, es decir, ha puesto número a esta secuencia numérica o estas secuencias numéricas, pues ya, por ejemplo, este hashtag, como digo, ya ha tenido 56 millones de visitas. Hasta ahora, sobre todo, ya digo, se está viendo sobre todo en TikTok, parece que es una de las redes donde este tipo de testimonios está teniendo más éxito, y el personaje en cuestión, como digo, está pululando por ahí. Se ha creado una especie, como digo, de currículum muy, muy particular, porque dice que es matemático, que se licenció en determinadas universidades allí en Kazajistán. Sin embargo, periodistas que han estado revisando su trayectoria académica dicen que se ha puesto en contacto, por ejemplo, con la Comisión Superior de Certificación, y dicen que por ahí no figura ni que haya sido, ni que sea doctor en ciencias, ni que sea profesor, ni nada por el estilo. Pero da igual, sí, aunque sea todo lo que sea, es un personaje que dice que se puede resucitar a los hijos, y se lo dice a las madres. Está un poco, no hace falta que sea nada para pensar que es un fraude, es un chalao, es un personaje que se está aprovechando de otros. Sí, yo aquí manejo un concepto que con el que estoy trabajando así últimamente, que es ciencia encantada. Y es que ahora mismo tenemos un tipo de espiritualidad que, en lugar de utilizar propiamente el lenguaje religioso, lo que hace es utilizar el lenguaje científico como retórica para expresar la espiritualidad. Uh-huh. Y él lo que hace es esto. O sea, ahora mismo tenemos pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la física cuántica, ¿no? Con determinadas interpretaciones de la física cuántica, con todo esto de la vibración, de las ondas, de las energías. Es todo un lenguaje que ha sustituido a lo que antes era la jerga propia de la teología. Uh-huh. Y sí, entonces explicamos la espiritualidad, la estamos explicando con conceptos científicos. Yo, fíjate, hasta hace unos años me encontré un libro publicado, yo creo que, no sé si fue por la Biblioteca de Autores Cristianos, me parece que fue, o por Herder, bueno, fue por una editorial cristiana, que había hecho un congreso, eran las actas de un congreso teológico, o sea, ortodoxo en el sentido católico y tal, pero que trataban de explicar la Santísima Trinidad a través de la física cuántica. Determinados conceptos como el entrelazamiento cuántico y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahora mismo la ciencia para ha ganado explicar lo inexplicable con algo inexplicable también. Claro, pero sin embargo, porque le damos ahora mismo la ciencia ha ganado la partida a la teología, a diferencia de lo que ocurría en otros siglos. Y lo vemos, por ejemplo, que las reliquias ya no las tienen que evaluar o validar un conjunto de obispos como se hacía en la Edad Media. La tiene que evaluar la ciencia. Entonces eso demuestra que finalmente, y cuando ha venido lo del COVID, lo primero que han cerrado han sido las piscinas que supuestamente te curan en Lourdes. Sí, sí, sí. Entonces, la ciencia ya ha ganado la partida y entendemos que es tiene la hegemonía de la autoridad en el conocimiento. Entonces, estas nuevas espiritualidades, que encima se extienden a través de las nuevas tecnologías, pues lo que está ocurriendo es que están utilizando también el lenguaje de la ciencia para dar una especie de fundamento verosímil. Algo que realmente no es nada más que la paja mental que se ha creado este tío, porque es que no es más, ¿no? O sea, se ha creado unas combinaciones de números. Él además, por eso digo que incluso el currículum que él se ha hecho es un currículum científico, no es un currículum teológico. Él no presume de tener conocimientos teológicos, aunque él habla de que el universo hay una especie como de Dios detrás, pero luego cuando explica cómo es ese Dios, lo explica también en términos entre comillas científicos, ¿no? Con jerga científica. Y él se ha creado, incluso se ha inflado el currículum de una manera muy particular, porque él dice que es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, como que ha sido elegido por la Academia de Ciencias de Nueva York, y lo cierto es que cualquiera puede ser de la Academia de Ciencias de Nueva York si pagas la cuota. Sí. Si paga $135, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú lo ves y piensas que realmente como que forma parte de una institución por sus méritos académicos o intelectuales. No, simplemente es que si tú pagas la cuota, puedes ingresar en esa... pero no significa nada, significa simplemente que pagas la cuota. Hay entonces, nueva... Ay, sí, sigue, no, sigue, no, perdona. No, simplemente eso, no. Entonces, lo que hay un segundo factor que está explicando por qué esto se ha extendido mucho, en sobre todo en los países del este, y es que se está produciendo, según muchos expertos, una reacción. Han venido de un materialismo marxista antirreligioso y se han pasado ahora al otro extremo. Entonces, hay mucha espiritualidad como reacción a esas décadas que han vivido de materialismo, y entonces parece que, claro, hay muchos que están ahora haciendo el caldo gordo, se están aprovechando mucho de esa situación entre la población. Hay una nueva hipótesis para explicar lo que algunas personas se pasan, pero hay un marco científico que tiene que ver con las voces que algunos oyen en su mente, un fenómeno que tiene mucho que ver con la psiquiatría, con la psicología, con la psiquiatría sobre todo, pero que falta un poco ponerle el marco ante todo ese fenómeno, todo lo que se está pasando. Josep Guijarro. La apofenia, así es como se llama el fenómeno. Y hay que decir que hay un escritor norteamericano que se llama Jack Shaw, que, por ejemplo, cuando está debajo de un aire acondicionado o de un ventilador ruidoso o de un filtro cualquiera de agua, por ejemplo, pues a él le parece escuchar voces. No sé si os acordáis de aquellas emisiones de Tesla, ¿verdad? Año 1928, que creía escuchar también en el ruido de la portadora voces que él incluso llegó a establecer como de origen extraterrestre. O si queréis, las famosas psicofonías, las voces eléctricas, ¿no?, que suelen utilizar como portadora, ya sea otras voces, ya sea otros sonidos ambientes, y parece, a partir de ahí, que hay un mensaje que nos cuesta interpretar. Luego viene nuestro amigo Amorós y dice, no, está diciendo tal cosa, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso es una pareidolia auditiva, ¿no? Lo que nos dice el parapsicólogo interpretando ese sonido que ha quedado registrado, o lo que nosotros percibimos a través de un ruido. Y es que a la mayoría de nosotros nos resulta muy fácil mirar al cielo en un día nuboso y empezar a reconocer formas y figuras en las nubes, ¿no? O mirar un grifo y reconocer una cara, o miles de objetos que están a nuestro alrededor y poder identificarlos como caras, como especialmente como caras, porque nuestro cerebro ha evolucionado especialmente para reconocer ese patrón ante una eventual amenaza que debía de existir miles y miles de años atrás. Y evidentemente el cerebro que reconocía más rápidamente la cara de un depredador tenía ventaja sobre el que no la tenía. Pero podríamos decir que existe un fenómeno similar a nivel auditivo, que existiría la pareidolia auditiva, o lo que dicen los médicos, la apofenia, que es lo mismo. Pues bueno, hay un estudio maravilloso llevado a cabo por el doctor Neil Bauman, que ha investigado este fenómeno durante décadas, que además está dirigiendo en la actualidad el Centro de Ayuda para la Pérdida Auditiva, y que digamos, él establece que nuestro cerebro trata de adivinar patrones de sonidos que está escuchando, y cuando esos sonidos son monótonos, como lo puede ser el motor de un coche, cuando no hay un patrón distintivo, al cerebro le resulta muy difícil encontrar, digamos, el ajuste adecuado, y busca en su memoria el patrón más cercano que puede existir. De esa manera es cuando nos parecen escuchar voces o inclusive músicas, porque también este fenómeno es conocido como el síndrome del oído musical. Y es muy posible que todos absolutamente, hayamos sufrido alguna vez una pareidolia de audio, pero no existen estadísticas fiables y no fiables en ese sentido. Pero lo que ha hecho el doctor Baumann es preguntarse si el cerebro procesa la información visual y la auditiva de manera diferente. Y en este sentido ha llevado a cabo con otro médico, el doctor Robert Remes, del Barnard College y la Universidad de Columbia, para tratar de verificar esto que os estoy diciendo. Y el experimento pues cogió a voluntarios, creo que eran como 1,000 voluntarios, y se les dividió en tres grupos. Al grupo A se le proporcionó una forma de onda, lo que llaman forma de onda sinusoidal, con patrones muy variados, y se les dijo que no había ningún habla humana real ahí, que solamente eran ondas sinusoidales. Al grupo B, perdón, se le propuso o se le dio una pista de audio que contenía un breve fragmento de un discurso generado por una computadora, y se les dio la frase supuestamente incluida a nivel de onda. Y finalmente, el grupo de control, el grupo C, solamente escuchaba patrones de onda y se les pidió que documentara lo que creían haber escuchado. Es decir, que solo el grupo B tenía una frase sobre el que modelar el sonido. Bueno, pues el grupo A escuchó la oración que se les había dado. El grupo B logró encontrar oraciones significativas. Y lo más sorprendente de todo es que los varios sujetos del grupo C, que no sabían nada de lo que estaban escuchando, también lograron elegir una oración. Es decir, que de alguna manera nuestro cerebro está buscando patrones audibles. De manera que cuando ahora escuchemos un ruido monótono y creamos reconocer una música o escuchar una conversación a lo lejos, no es que estemos locos, no es que nuestro cerebro haya empezado a delirar. Esos sonidos son externos y son, en realidad, una pareidolia auditiva. Manuel, el mundo está muy raro, pasan cosas muy extrañas. Lo mejor va a ser que nos vayamos a tomar a este pub inglés una copa, un pub con fantasma, un pub con poltergeist, ¿no? Ay, pues molaría, ¿eh? Sí, estar ahí tomándote una cervecita y poder charlar con un espíritu del otro lado. Sí, y además tienes excusa, dice, ¿quién se ha bebido esta cerveza tan rápido? Sí, ¿no? Que yo no he sido. Esto es lo que dicen que pasa en el G. Old Harrow Pub, que está además en una ciudad, en Sheffield, en el Reino Unido, que tiene mucha tradición de poltergeist. Algunos de los poltergeist más famosos y más históricos del Reino Unido se produjeron allí. Y en 1822 se abrió este pub, que estuvo abierto hasta el año 2008, o sea que era un local con una gran tradición. Y en ese año, en el 2008, pues fue abandonado. Ya en los años 70 tuvo un cierto protagonismo mediático, porque se decía que pasaban todo tipo de cosas raras, pero el pasado 15 de abril de 2019 se produjo un incendio, se derrumbó parte del edificio, y entonces se convirtió en una de esas casas abandonadas que frecuentan los cazadores de misterios de fin de semana para hacer psicofonías y buscar espectros, ¿no? Y eso es lo que dijeron que habían conseguido un equipo denominado Paranormal Hauntings, cazadores paranormales, compuesto por Charlene Lowe Kemp y su compañera, que estuvieron investigando el poltergeist, realizando psicofonías, barridos fotográficos, y que aseguraron que... ¿Cómo está cambiando el mundo, de verdad? Que se investiga un poltergeist con psicofonías, o sea, que es que... Vale, luego pretendemos que nos tomen en serio, sí, claro. Bueno, pues estos cazafantasmas dicen que utilizaron distintas equipaciones, como las luces estroboscópicas, los detectores de movimiento. Bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a ver eso en lo que ahora se llama los los exploradores urbanos y los experimentadores de lugares encantados. Y en este caso, ellos dieron a conocer unas imágenes y unas psicofonías que ellos interpretaban como las apariciones de un espectro, de un fantasma, que probablemente sería algún cliente habitual de este pub, y que, bueno, pues se había llevado al más allá su afición a la cerveza y a las bebidas alcohólicas, porque según aseguraban, en sus imágenes aparecía una entidad así un poco dubitativa a la hora de caminar, lo que denotaría su alto grado de contaminación etílica, que además estaba en la barra en la que grabaron unas psicofonías que pedían más cerveza y que pronunciaban el nombre de Edward, y que por lo tanto pasarán a la historia por haber conseguido captar al primer fantasma alcohólico de la historia de la parapsicología. Es una historia fascinante con la que finalizamos en la tertulia Zona Cero de esta noche, este pub inglés, esta historia que nos ha contado Manuel Carroyal. Manuel, muchas gracias. A vosotros. Juan José de Toro, gracias. Un abrazo. Giuseppe Quijarro, muchas gracias. Muy buenas noches y feliz semana. Queda mucha Rosa de los Vientos todavía por delante. Casi hora y media de programa. Hasta las 5 de la madrugada. Hemos comenzado a la 1. Son ahora las 3 y 25. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Los tiempos han cambiado, desde luego. Existe un anuncio, se ha puesto un anuncio en donde se vende una casa encantada, una casa embrujada, por un dinero con fantasma, 270.000 euros, y te llevas un fantasma de regalo. Y también vamos a hablar de una casa que se encuentra en un estado, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Georgia. 4.000, 5.000 dólares al día se alquila para eventos y para bodas. Desde luego, los tiempos han cambiado. En Ecos del Pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó. Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Que los tiempos han cambiado. 2021 sí. Pasan cosas muy extrañas, entre ellas que abrimos el periódico y nos encontramos un anuncio por palabras de una casa encantada. Claro. Lo curioso es eso, ¿no? Que pues hace unos años era impensable que un tema así apareciera en los medios de comunicación, y ahora parece que cada vez hay más casos de este estilo que pasan a ser noticias. Llevas incluso noticias como serias. Valor añadido, ¿verdad? Lo que me llama la atención. Claro. Mira, el primer caso que llama la atención, bueno, no es tanto que llama la atención, sino las casualidades, que siempre decimos que yo no creo en ellas, ¿no? Es, por ejemplo, lo que le ocurrió a los productores de Netflix buscando pues una casa para rodar nada más y nada menos que La Maldición de Hill House. La verdad es que una serie bastante entretenida, yo la vi y tengo que reconocer que me gustó. Una serie de terror, una serie que gira en torno pues a los acontecimientos que sufre una familia, la familia Crane, que cuando llegan a una casa encantada y cómo afecta el resto de su vida para siempre, la verdad. Es una serie bastante bien hecha y estuvieron mucho tiempo buscando desesperadamente pues una ubicación, sobre todo para los exteriores de esta serie, porque los interiores, muchos de ellos se graban en estudio, pero buscaban un exterior muy concreto, un exterior que fuera señorial, que además fuera una casa victoriana, que fuera inquietante, pero a la vez hermosa. Bueno, cuando estaban ya prácticamente dándose por vencidos, desesperados, Mike Flanagan, que es precisamente el director de la serie, por casualidad tropieza con ella en mitad de un verde bosque sin buscarla. La propiedad se llama Bisham Manor. Para aquellos que hayan visto la serie, pues está rodada en los exteriores de Bisham Manor, y la verdad es que es una casa que ya externamente tiene ese aspecto que es una mezcla entre hermoso, inquietante, señorial, pero a la vez como tétrico. Es una mezcla realmente única, que además dieron con ella por casualidad. Pero lo curioso es que lo que nunca se hubiera imaginado, desde luego, Mike Flanagan, es que la casa realmente estaba embrujada. Una mansión que enamora y aterra por igual. Una mansión que, por lo visto, fue construida a finales de los 90, debe su nombre, de hecho, a una noble que fue asesinada por Enrique VIII, o sea, ya de por sí el nombre es un poco tétrico, ¿no? Ya tiene en historia. Cualquier, claro, ya da mal rollo, ¿no? Pero en cualquier caso, la propiedad está ubicada, hablamos de una localidad de Georgia, en LaGrange, y por lo visto tuvieron muchísimos en esa zona episodios sangrientos de la historia del país que hacen probablemente entender que quizás toda esa zona esté un poco embrujada. El caso es que desde la llegada de Neil y Trish, que son los propietarios, los últimos propietarios reconocidos de la mansión en el año 2013, de hecho la compraron en una subasta, dice que desde que llegaron a ella no pasó ni un solo día donde los fenómenos paranormales no les hicieron la vida imposible. De hecho, anteriormente había pertenecido a un hombre llamado Peck Bumby, fue quien la diseñó y la construyó, inspirándose pues en una casa típica de estilo Tudor de los años 20, y bueno, según cuentan en una réplica de una casa en la que pasó su infancia, una casa que existía y que estaba cerca de Atlanta. Sin embargo, bueno, este señor nunca dijo nada de que pasaran fenómenos en ella, pero sus últimos dueños mantienen que la mansión está encantada y que desde que se instalaron allí, como mínimo han visualizado entre 4 o 5 fantasmas que por lo visto se pasean a sus anchas pues a todas horas, ¿no? Dicen que era habitual oír música a todo volumen en lugares donde no había razón para que sonara música. Piensa, además, que hablamos de una casa aislada, no estamos hablando de una casa adosada ni de una casa que tenga un piso debajo o encima. Luego, aparte, les desaparecían objetos, sobre todo, por ejemplo, objetos electrónicos como los móviles, y no aparecían hasta días después. O a veces, por ejemplo, sobrevenía una especie de olor fuertísimo a tabaco cuando ninguno de ellos fumaba. Bueno, finalmente hartos de vivir pues esta especie de historia paranormal, el matrimonio decidió, un año antes de que se empezara a rodar la serie, decidió venderla y mudarse a la otra punta de la ciudad. Pero por lo visto, lo que fuera que hay en la casa ha decidido acompañarlos y según cuentan, pues actualmente siguen viviendo este tipo de fenómenos. En cualquier caso, la casa es preciosa, es una casa con varios torreones, algunos de más de 15 metros, techos inclinados, chimeneas, ventanales antiguos, bueno, cientos de hectáreas de jardín, bueno, una casa que además de uno nos gustaría pasar en ella las vacaciones, no tanto porque esté embrujada, sino por lo bonita que es, ¿no? Es en sí mismo un estudio cinematográfico, no hace falta nada, la casa da el cariz de mágico, de misterioso y de bello a la vez, todo junto. Sí. Pero pensemos que también podemos alquilarla, o sea, esta casa, precisamente como ocurre con muchas de estas casas enormes, pues mantenerla no es fácil, y sus propietarios actuales la alquilan para eventos o bodas, así que ya sabemos, si queremos tener una boda con fantasma, pues mira, por 4 o 5 mil euros podemos alquilarla y pasar el fin de semana allí, y además, pues casarnos lo que queramos acompañados de un fantasma, o de 4 o 5. O de, lo que sí que no te va a acompañar son los 4 o 5 mil euros que tienes que dejar para alquilarla. Tienes que dejar ahí, eso no. Que es un precio, bueno, se paga mucho dinero por eso, sí. No es tan exagerado, bueno, 4.000 o 5.000 euros. Bueno. Hoy en día cualquier masía o cualquier casa rural que quieras alquilar un poco decente ya te vale eso, tampoco te creas. Para las bodas hay, algunos se pagan absolutamente todo, pero bueno, oye, cuéntanos esto sobre otra mansión, una mansión que es la única que se puede declarar que se ha dicho oficialmente, que es embrujada. Bueno, no parece sencillo que un juzgado declare una casa como embrujada, porque, bueno, con lo que cuesta demostrar este tipo de fenómenos parece surrealista. Sin embargo, ocurrió, y es el caso conocido como el caso Cazafantasmas, que además ha sentado un precedente un tanto estrambótico en las leyes americanas. Pues te cuento el tema. El caso es que, esta casa era una casa que estaba en venta, una casa preciosa que pues una pareja quiso comprar. Pero claro, una cosa es que tú quieras ir a vivir a una casa que sabes que está embrujada y otra que nadie te diga que está embrujada cuando lo sabe hasta el bedel que anda por la calle. Y eso fue un poco lo que ocurrió en este caso. La casa se vendió sin decir en ningún momento que estaba embrujada. Y cuando la pareja que había comprado, había dado una paga y señal para mudarse a la casa, hablamos de Patrice y Jeffrey Stamboski, compraron esa casa en Nike, en Nueva York, pues de repente se empezaron a enterar, no hacía falta ir muy lejos, simplemente por los vecinos, por antiguos propietarios y por los derroteros que se comentaban en el pueblo, empezaron a enterarse de que la casa tenía fantasmas. Tanto fue así que asustados decidieron denunciar a la dueña, a Helen Hackley, diciendo pues que no les había comentado este detalle que para ellos era básicamente muy importante. El caso es que llevaron a un juzgado el tema y el juez finalmente declaró que la casa estaba legalmente embrujada, que verdaderamente no podía comprobarlo, pero que solamente el hecho de que se supiera durante muchas generaciones y por parte de prácticamente todo el pueblo que eso era así, era motivo más que suficiente para tenerlo que haber mencionado en cualquier venta. Bueno, el caso es que la mujer fue condenada, no sabemos exactamente qué le hicieron pagar o cuál fue la condena, sin embargo fue condenada por mentir a los nuevos propietarios, desde luego les hizo devolver todo el dinero que habían entregado, supongo que con alguna además penalización. Y el caso es que, bueno, cualquiera pensaría que esta mujer se quedó pues con un gran disgusto. Pues no fue así. Resulta que al poco tiempo de pasar esto, la casa se hizo tan sumamente famosa que llegaron a pagar bastante más de lo que ella hubiera imaginado jamás. De hecho, tuvieron varias ofertas y finalmente la casa se vendió por una cifra histórica. Hablamos por casi $2 millones. Y la pregunta es, bueno, ¿qué ocurría realmente en la casa? Bueno, pues según cuentan, los Ackley se mudaron a la casa en 1977 y ellos siempre han afirmado que cuanto menos existe un fantasma, o mejor dicho, dos, que proceden de la década de los 60. Hablamos de Sir George y su mujer Lady Margaret, una pareja que habría muerto en Reino Unido sobre el 1750. De hecho, incluso una vidente llegó a contrastar esa información. Aparte, el hijo de Helen Hackley también afirmó que había un tercer fantasma en la finca, un fantasma perteneciente a un militar de la Guerra de Secesión, con el cual, por lo visto, tuvo un terrorífico encuentro frente a frente. Bueno, según cuentan, la mujer estaba harta porque además aquellas cosas que empezaron como casi divertidas o entretenidas fueron cogiendo cada vez mayor fuerza, cada vez se movían más cosas, las puertas se cerraban con mucha violencia y la actividad empezó a ser peligrosa hasta el punto que de hecho Helen afirmaba que la muerte prematura de su marido se debía a la existencia de los fantasmas. Claro, eso nunca lo sabremos. Pero en cualquier caso, ella se hizo famosa en el lugar porque además empezó a conceder entrevistas a los medios de comunicación. Claro, si tú te callas eso desde un primer momento, quizás es posible vender la casa sin consecuencias. Pero si has dado entrevistas, has escrito un libro y lo sabe todo el vecindario, es muy difícil que los siguientes dueños no se enteren antes de que acaben de pagar toda la suma que corresponda al precio de la casa. Y eso fue básicamente lo que ocurrió en este caso. Lo que no se niega en otro caso que vamos a comentar, porque se vende una casa en Essex, en Inglaterra. Se vende, se pone a la venta, pero ya se cuenta absolutamente todo. Porque te la venden con la maldición, el fantasma o lo que sea, la presencia invisible incluida. Bueno, no es la primera vez que la página web Idealista publica un anuncio de una casa embrujada. Ya, de hecho, ocurrió con lo que es actualmente el Cats Hostel. Cuando era casa, se vendió y el anuncio apareció también en Idealista. Pues vuelve a haber actualmente y podéis comprobar un anuncio en Idealista que dice lo siguiente. Suicidios y brujería. A la venta, la casa más encantada y famosa de Reino Unido. Por casualidad te quieres mudar a Essex, Inglaterra. Tenemos una oferta especial para ti. Se vende una vivienda con dos dormitorios, un baño, salón, jardín, por unos 270.000 euros. Y fantasmas. Bueno, como decías tú, por un fantasma en tu vida, ¿no? O sea, parece surrealista. Hablamos de Cage, en la localidad de San Osi, y es una de las casas, por lo visto, más encantadas y famosas de Reino Unido. Es una casa que ha sido investigada en numerosas ocasiones por varios expertos y programas televisivos del mundo paranormal. Su nombre, por lo visto, proviene de que la vivienda fue en su momento cárcel en la Edad Media hasta casi entrado el siglo XX. Por lo visto, la historia se remonta al 1582, cuando 13 mujeres fueron encarceladas en lo que actualmente es el comedor de la finca y acusadas de brujería. En el juicio, estas 13 prisioneras, que pasaron a la historia como las brujas de San Osi, fueron consideradas culpables y se las sentenció a muerte en la horca, como solía ocurrir en aquel momento. Dicen que entre ellas había una curandera llamada Úrsula Kemp, que era vecina de la localidad. Bueno, el caso es que la propiedad estuvo pues durante muchos años en manos de la actual dueña, hablamos de Vanessa Mitchell, hablamos desde el año 2004, pero dice que solo pudo vivir allí 3 años debido a la brutal actividad que en la finca, que en la casa se da. La finca ha tenido que estar abandonada durante más de 10 años porque nadie se atrevía a vivir en ella. Y como la situación se ha ido repitiendo a lo largo de los años, pues bueno, han decidido tomar una determinación. Y la determinación ha sido pues vender finalmente la finca de forma descubierta, diciendo que realmente la finca tiene un fantasma. Si les ocurre lo mismo que en el caso anterior, es posible que incluso la oferta supere lo previsible, porque hay gente capaz de pagar auténticas fortunas por vivir con un fantasma. La verdad es que hay gente para todo y gente ahora que puede comprar, que para él o para ella es un valor añadido que esa casa tenga, como es en este caso, una historia pasada de brujería, de suicidios, una historia de fantasmas. Pues eso se ha convertido, en este caso, en un valor añadido. Por cierto, vamos a hacer una serie de recomendaciones. Primero, vamos a recomendar a la gente que vaya a internet y que pulse espaciomisterio.com en el navegador espaciomisterio.com y ahí se van a enterar de cómo ir dentro de unas semanas, de cómo viajar a uno de los países más enigmáticos y misteriosos y fascinantes y bonitos en del mundo. Está aquí cerquita, está en las Islas Británicas, es Irlanda. Efectivamente, del día 18 al 27 de agosto viajaremos con Lorenzo Fernández y conmigo como guías y recorreremos gran parte de Irlanda, un país que afortunadamente tiene las fronteras en estos momentos abiertas y más para aquellos que estén vacunados o con PCR negativa. Y recorreremos pues desde el día 18, iremos desde Dublín, de Dublín pues visitaremos desde el castillo de Bram Stoker, la iglesia de San Michan, la fábrica Guinness, que a algunos les gustará más eso casi que lo paranormal, el actual museo y antigua cárcel de Climangold, también por ejemplo iremos a Belfast, iremos a Derry, visitaremos la ruta de la calzada de los gigantes, iremos a Donegal, a Connemara, a Galway, visitaremos el parque nacional de Connemara, haremos un paseo en barco por el fiordo de Killary, también visitaremos la abadía de Kilmore, iremos a Galway, a Mother, a Limerick, bueno, lugares únicos, preciosos. Visitaremos, por ejemplo, lo que es conocido como the Hag's Head, la cabeza de bruja. Bueno, recorreremos absolutamente casi toda Irlanda, todas las partes interesantes de Irlanda, hasta bajar nuevamente luego a Limerick, Kilkenny y ya por fin de vuelta en Dublín, pues lógicamente volveremos a España. Así que aquellos que quieren acompañarnos ya lo saben, que entren en espaciomisterio.com en el apartado viajes y congresos y ahí tienen toda la información disponible. En la página web espaciomisterio.com, la página que ya es la referencia absoluta del mundo de los enigmas, Espacio Misterio. Y también vamos a contar que aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche el Colegio Invisible nos invita a conocer historias de fantasmas, historias mágicas y misteriosas encantadas relacionadas con cementerios. Es que la verdad es que hay cementerios preciosos y cementerios que tienen tras de sí historias increíbles. Empezando por las lápidas, que algunas de las dedicatorias que hay en las lápidas se las traen. Cementerios únicos, cementerios con fantasmas, cementerios cuya tradición de embrujados dista muchísimo en el tiempo. Así que aquellos que les apetezca acompañarnos, ya lo saben, el jueves a la 1:30 aquí en Onda Cero. En Onda Cero, el próximo jueves por la noche, después en Del Transistor, el Colegio Invisible, contigo con Lorenzo Fernández. Y a ti te escuchamos la próxima semana. Seguimos en los ecos en del pasado, contamos alguna coseta sobre ti. Estamos en Crevillente, pero estará ecos en del pasado y estará Laura Falcó. Laura, hasta entonces. Un beso a todos. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. es uno de los sitios mágicos, misteriosos, preciosos, bizarros si quieren, que se encuentran, uno de los más llamativos de nuestro país, es la Ciudad Encantada. Está a muy pocos kilómetros de Cuenca. Es uno de los sitios que visita y de los que nos habla este libro. Estamos con su autor. El libro es 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha. El libro se encuentra en Cidonia. Su autor, José Talavera. José, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, encantado. Buenas noches. Hola, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un sitio, como decía, precioso, aunque sean piedras, pero parecen vivas, ¿eh? Hombre, ya te digo, la verdad es que es sorprendente. Fíjate, este lugar que lleva tantos miles de años formándose por la erosión del agua, del viento, del hielo, estas rocas calcáreas y calizas maravillosas que hacen formas inimaginables y que ha intentado todo el mundo darle pues un poco de sentido de lo que pueden ser. Pero sinceramente yo creo que muchas veces no alcanzas ni a imaginar lo que pueden ser esas piedras y esas rocas. Esas piedras, esas rocas que forman parte de la Ciudad Encantada, ¿tú te acuerdas de cuando éramos pequeños y se miraban las nubes y se decía representa esto, parece esto? Pues con las rocas de la Ciudad Encantada es parecido, y se intenta saber qué es lo que presenta, pero es que parecen personas, parecen lugares. La verdad es que si no llegan a ser piedras, pensaríamos que eran reproducciones de algo que ya se conocía. Eso sin ninguna duda. De hecho, existen de todo tipo. Hay amantes, hay mares de piedra, hay barcos. Es que te puedes encontrar lo que quieras allí en ese lugar, y sinceramente yo creo que incluso tú te puedes abandonar sin mirar los cartelitos a la imaginación para imaginar lo que es cada cosa, claro. Claro, pero yo, por ejemplo, fíjate que a mí me encantan todas las leyendas, y más si son historias de amor, pues ya vamos, enseguida me atrapan. Yo no me imaginaba que en este lugar tuviese relación con un lusitano tan importante y tan guerrero como es Viriato, y no por estar haciendo guerras, sino por una historia de amor. Pues es así, es así. De hecho, todo el mundo piensa que Viriato está enterrado en la Sierra de San Vicente de Toledo. De hecho, también lo refiero en el libro, pero se cuenta, hay otra leyenda que cambia el lugar, la ubicación de ese lugar de la muerte, y que lo sitúa exactamente en la Ciudad Encantada, y no solo en la Ciudad Encantada, sino en el Tormo Alto, que es uno de los monumentos más imponentes que hay allí en el lugar. De hecho, unos lo llamaban la Esfinge, otros lo tenían como una divinidad, los griegos, una representación de una diosa lunar. Bueno, ha tenido muchas explicaciones a lo largo de las épocas y de las civilizaciones, pero sí que es cierto que yo, si queréis, os cuento un poquito resumidamente esta relación que tiene Viriato con el Tormo Alto y con la Ciudad Encantada, porque se cuenta que después de haber luchado contra los romanos en la Sierra de San Vicente durante muchísimo tiempo, pues él trasladó un poco a tomar Segóbriga, que actualmente es un parque arqueológico muy importante de la provincia de Cuenca. Bueno, pues entonces se supone que fue allí, y entonces allí conoció a una joven conquense de un pueblo cercano, y entonces cuando iba a visitarla, pues entonces lo que hacían los soldados, que tenían muchísimos, rodeaban todo el pueblo para que no pudieran atacarle, porque lo odiaban hasta la muerte los romanos, que estaban siempre pendientes de ver cómo podían cazarlo, ¿no? Porque había hecho muchísimo daño durante mucho tiempo, ¿no? Entonces hubo un momento en que ellos se trasladaron hasta la Ciudad Encantada, llegaron así hasta el Tormo Alto, y él le pidió, Viriato, le pidió a la joven que le hiciera una promesa, y le dijo que si moría en el campo de batalla, quería que incinerasen su cuerpo en aquel lugar, y si lo hacía de muerte natural, pues debían enterrarlo pues bajo esa impresionante roca que es el Tormo Alto y que allí está para siempre, ¿no? Y bueno, que para él era una representación del dios al que profesaba su fe, ¿no? Bueno, pues si queréis os cuento lo que pasó, claro. Porque lo que ocurrió fue que unos de sus capitanes, tres concretamente, se supone que se vendieron a los romanos. No solo lo odiaban a los romanos, sino a los propios correligionarios, porque bueno, tenía tanto poder y era una persona con tanta, bueno, que era tan valerosa y que todo el mundo quería tanto, que había gente que ya le envidiaba, ¿no? Entonces al final acabaron dándole muerte los propios capitanes suyos, y entonces lo que hicieron fue, algunos de sus soldados junto a la joven, fue llevarlo hasta el Tormo Alto, y subieron arriba del todo de este lugar, y lo incineraron en el sitio. Y aparte de eso, lo que hicieron fue hacer danzas rituales, hacer algunos gritaban, lloraban. Bueno, fue una incineración bastante llamativa y que se podía ver desde lo lejos. Y se cuenta que esto es más curioso, que después de extender sus cenizas por toda la Ciudad Encantada, pues a partir de entonces empezaron a ver pues imágenes extrañas, como que pervivían en el tiempo, pues esa hoguera de la incineración, o esa joven gritando con los brazos extendidos hacia el cielo, llorando por su amor, o también podía ver las danzas rituales de los soldados, se podían escuchar esos gritos, y se supone que todavía incluso se puede ver en algún atardecer, o en algún momento de lluvia, bueno, en algún momento de tormenta, bueno, pues en esos momentos en los cuales ocurren este tipo de cosas, ¿no? Esa es la relación. Tú citas en este libro, en lugares mágicos de Castilla-La Mancha, precisamente eso. ¿Cómo existen algo parecido, podemos decir, a ecos, visiones mágicas, a sonidos sí. mágicos? ¿Qué es lo que cuenta la gente que ha visto, que ha oído en ese lugar? Bueno, pues se cuenta eso, que pues se ha podido ver pues una mujer alzando los brazos desde arriba del tomo alto, allí subida, gritando y alzando los brazos al cielo, gritando el nombre de Viriato. Bueno, también los soldados, se ha podido ver soldados, sombras al atardecer. Bueno, digamos que es una serie de apariciones, de ecos del pasado que podemos encontrar en este lugar. Es un ya no solo por la magia del sitio, sino por esta leyenda tan curiosa y tan cautivadora, pues yo creo que la visita a la Ciudad Encantada, bueno, pues es más que necesaria en este momento, claro. O sea, que a lo mejor si vamos incluso, empezamos a escuchar esos sonidos tipo Blender, como que casi ese tormo alto nos hace transmitir a otro mundo, ¿no? Nos hace traspasar a otro mundo. Nos hace traspasar, sí, la verdad es que ya estamos dentro de otro mundo cuando estamos en la Ciudad Encantada, sinceramente, porque la verdad es que yo creo que ya yendo allí te quedas sorprendido, porque hay pocos sitios que, bueno, hay sitios similares, pero bueno, la verdad es que el encanto que tiene te traslada, ¿no? Y ya te digo que durante muchos siglos, durante muchos milenios, pues se han tenido muchas de esas piedras como divinidades del pasado, de distintas civilizaciones, que han visto estas grandes moles de piedra como deidades, desde hace muchísimos tiempos. Entonces, por eso digo que ya no solo la historia de Viriato, sino que todo lo demás que conlleva pues este culto a la piedra como una deidad. Claro, en determinados lugares de España, cada uno intenta decir que tiene el verdadero grial, ¿no? Y también en otros puntos de otros lugares. Pero lo que yo no sabía es que también dicen que podría haber un grial escondido en la Catedral de Cuenca. Pues el Grial, porque realmente sí que es cierto que nos disputamos con muchísimos sitios, como Valencia, por ejemplo, o como otros, bueno, que hay en Galicia. Bueno, sí que es cierto que se cuenta, y de hecho no solo se cuenta eso, sino, bueno, ahora os diré que alguna relación con Nostradamus, ¿no? Pero se cuenta que esto tiene que ver con una mujer que fue muy famosa en su tiempo, que sería Constanza de Braganza, de Aragón, perdón. Bueno, pues ella era pues una mujer que llegó a ser pues reina consorte de Hungría, bueno, princesa de Aragón, fue emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea que fue una mujer muy famosa en su tiempo, ¿no? Bueno, pues ella estaba muy enferma, se sentía morir y llegó un momento, una noche, que ya era muy devota de San Julián Mártir, que era el patrón de Cuenca. Y entonces, pues se quedó durmiendo, pues pensando que iba a morir ya, y se encomendó, digamos, a su alma a San Julián, y se le apareció diciéndole que lo que tenía que hacer para poder curarse era viajar hasta la ciudad de Cuenca, a la catedral concretamente, y coger una cesta que él había dejado en un momento determinado del tiempo, y tenía dentro un cáliz que era el Santo Grial, que tanto han buscado durante la larga de la historia, pues los templarios, los nazis, vosotros disponéis, sabéis, por supuesto, que la han buscado muchísima gente, ¿no? Bueno, pues entonces ella lo que hizo fue decírselo a su padre, Alfonso II el Casto, que era rey de Aragón. Se fueron para Cuenca con toda la corte y fueron allí a parar, y al final ellos, buscando, llegaron a encontrar esta cesta que San Julián le había revelado en sueños, y fue así como ella llegó a curarse, cogió la cesta, que es una de las representaciones más vivas del Santo Grial. Bueno, pues entonces dentro estaba el Grial, y allí ella consiguió curarse. ¿Qué pasó? Que luego después parece ser que cuando había fallecido ya, su marido, Federico II, lo que hizo fue sufragar una remodelación de la catedral en su honor, pero se dice que realmente lo que intentaba este hombre era encontrar ese santo grial que ella le había revelado que allí estaba, pero porque él pensaba que iba a ser pues la eterna juventud, pues la vida eterna, y evidentemente no lo consiguió porque él murió en el año 1250, fíjate lo que os estoy diciendo, y que, bueno, pues evidentemente no consiguió eso que él quería, ¿no? Sigue, perdona. No, que eso, que entonces digamos que ahí está, puede ser que esté ahí el Santo Grial en la Catedral de Cuenca. La relación que nos has comentado, ¿cuál es la relación del Grial o de lo que sea, o lo que fuera eso, pero con Nostradamus? Pues sí, porque se cuenta, Bruno, que hay unas, unas de esas cuartetas que él tenía, que él pues escribió, y que tiene relación con un lugar que se va a salvar, donde la gente se va a salvar cuando llegue el fin del mundo. Bueno, pues hay algunos estudiosos, como Rodrigo de la Luz, que decían que ese lugar era concretamente la Catedral de Cuenca, porque había 12 puertas, que era de lo que hablaba Nostradamus, y entonces son 12 puertas que lo rodean, y entonces, bueno, pues se llegó a pensar que este sitio, en la Catedral de Cuenca, sería donde se podrían esconder la gente en el fin del mundo. Concretamente, lo ubicaba en el año 3797, y todo el que se refugiara allí viviría y podría librarse de esta muerte segura por ser el fin del mundo, y porque también, evidentemente, también estaba allí escondido el Santo Grial, y esa sería una de las cosas que harían que se salvara la gente que se ocultara en la Catedral de Cuenca. Con que ahí lo dejo, no sé si sea verdad, pero se ha hablado de ello. Pues nada, otra visita que queda por ahí. Oye, ese un objeto de poder, una reliquia muy importante. Hablas de muchas en este libro, en 50 lugares mágicos de Castilla-La Mancha, en donde hay muchos puntos y muchos sitios en donde se creen que pueden estar reliquias que fueron importantes en la historia de la cristiandad. Sí, sin ninguna duda, pero es que, vamos a ver, yo hablo mucho de los templarios, y los templarios, evidentemente, son personajes, como sabéis perfectamente, que tenían una relación con el esoterismo, con la brujería, o por lo menos se le quiso dar esa relación, que a lo mejor ellos no sé si realmente la tendrían. Evidentemente, lo que cuento, y de hecho, una de las leyendas que hablan sobre Ciudad Real, sobre el Sacro Convento de Calatrava la Nueva, Castillo Convento, bueno, pues habla de esa relación que tenía la Orden de Calatrava con los templarios. Bueno, y la relación que cuento es que cuando quisieron acabar con ellos en Francia, el rey de Francia, para evitar pagar las deudas y para hacerse con sus tesoros, ellos huyeron a través del puerto de La Rochelle y se huyeron hasta Portugal, ¿no? Y desde Portugal ellos emprendieron una larga marcha que llegó hasta el Castillo Convento de Calatrava, que es donde colocaron parte de sus tesoros, después de haber escondido pues algunos en alguna zona indeterminada pues de Ciudad Real, de la sierra, ¿no? Bueno, pues allí se dice que existía un mapa que fue el que habían conseguido en el templo de Salomón cuando ellos habían estado en las cruzadas, los templarios, y que lo que hacía era que contar la existencia real del mundo conocido, no del mundo conocido, sino del mundo entero. Ya se parece ser que Salomón ya sabía pues que existía América, que existían todos los continentes, y que eso fue lo que hizo que Colón pues pudiera conquistar América, de haber descubierto este mapa. Pero ¿qué pasó? Que hubo un incendio en el castillo de Calatrava y gran parte de los tesoros de los templarios desaparecieron. Yo lo cuento como hipótesis. Se ha hablado mucho de ello, pero realmente, como todo esto y con todo lo que tiene que ver con los templarios, son hipótesis nada más. Hay muy pocas cosas, porque se perdieron documentos, todo desapareció para, bueno, pues fue la verdad, aparte de la criba que se hizo con ellos a nivel europeo, pues se quedaron muy pocos documentos para determinar lo que realmente fue esta orden. Y nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos, en el Mundo Bizarro, nos lo ha contado José Talavera. José, mil gracias. Pues a vosotros, un abrazo muy grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La 6:57, La Rosa de los Vientos. Hoy le queda todavía una hora de programa. Os recordamos en nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y os contamos una vez más que el próximo fin de semana estamos de viaje, estamos en Alicante el 17, el sábado por la noche estamos en Elche, el 18, el domingo por la noche estamos en Crevillente. Siguiente hora de programa, Silvia Casasola, Mujeres ahí con Historia, nos va a presentar una historia fascinante, una historia que ha sido, por desgracia, noticia durante esta semana. Que ha fallecido esta semana Rafaela Carrà, va a ser la protagonista en el relato de Mujeres con Historia. Luego os contamos también en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, nos va a contar algo sobre el día de el mañana, lo que está por llegar, ese mundo futuro que ya está llegando, ya está atravesando fronteras, ya está casi en 2021, y aquí lo contamos en La Rosa de los Vientos con Javier Sevillano. Hemos comenzado hoy a la 1 de la madrugada, estamos hasta las 5 de la madrugada. Ahora la actualidad en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de todo lo que es información, lo sabemos y lo averiguamos ahora, y todavía estamos casi hasta las 5 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Seis minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada esta noche de domingo, un programa mucho más largo. Está el mundo un poquito extraño porque el fútbol ha hecho que se extienda la programación, y se extiende el fútbol y nosotros ganamos tiempo. El mundo está un poquito al revés. 2021 es así, 2021, un año, y esta semana de 2021 se ha producido el fallecimiento de una persona queridísima por todo el mundo. Rafaela Carrà va a ser la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. La escuchamos ya mismo. Mujeres con Historia. El pasado 5 de julio, la gran Rafaela Carrà fallecía en Roma a los 78 años de un cáncer de pulmón. Fue una gran sorpresa para todos, pues llevaba casi en secreto su enfermedad. La misma enfermedad de la que murieron también su hermano y madre a los 57 y 63 años, respectivamente. Sus amigos del espectáculo en España, Italia o Latinoamérica hablan de ella maravillas. Cuentan que era una perfeccionista infatigable, que ensayaba 4 horas diarias sus coreografías, que era culta, sensible, inteligente y muy generosa, que ayudaba y potenciaba a chicos jóvenes con talento, sin pedir nada cambió. Lo curioso del caso es que Rafaela Roberta Peloni, su nombre auténtico, comenzó su carrera artística siendo actriz con apenas 10 años. De hecho, una de sus primeras películas fue llevada al Festival de Venecia. Yo empecé con el cine, además, te digo, mi primera película fue presentada al Festival de Venecia. Eso es un anécdota pequeñito que te muestra mi carácter. Y la protagonista de esta película era Belinda Lee, una gran actriz inglesa. Y la otra mujer de la película era yo, pero tenía como 15 años, ¿no? Hoy vamos a averiguar cómo aquella niña que quiso ser actriz se convirtió en una auténtica showwoman. Cuando nació en Bolonia el 18 de junio de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, nada hacía prever que se convertiría en artista. Su familia, de clase media acomodada económicamente, le pagó clases de danza desde los 8 años y, aunque le hubiese gustado que sus padres no se separasen, tuvo que asumir la separación quedándose a vivir con su madre. Mi familia ha tenido un problema porque se han separado mis padres. Cuando yo era muy pequeña, yo tengo un hermano guapísimo y que no se ocupa de espectáculo. Pero es mejor, evidentemente, crecer en una familia tranquila que con dos personas que no van de acuerdo, ¿no? Y entonces he crecido con una mamá que ha hecho de mamá y papá, pero muy dura, casi alemana como educación. Y nos dio una responsabilidad grandísima desde que éramos muy pequeños a los dos. Tras varias películas, surge la oportunidad de trasladarse en 1965 a Hollywood y desarrollar su carrera como actriz en la meca del cine. Allí conocerá a Frank Sinatra, con el que trabajará en la película El coronel Von Ryan, usando por primera vez su nombre artístico, Rafaela Carrà. Rafaela tenía un futuro muy prometedor y había firmado con la 20th Century Fox un contrato de 5 años, pero no era feliz. Yo he tenido una experiencia, digamos así, extraña, porque no estaba preparada a los Estados Unidos, donde la organización es perfecta, pero humanamente yo me sentía absolutamente como un pez afuera del agua, ¿no? Un pescado fuera del agua, no me sentía bien. Y entonces pedí que mi contrato, que duraba 5 años con 20th Century Fox, fuera anulado, sí, porque prefería volver en Italia y estar en un país más, bueno, en más mi país, próximo a ti, sí, claro. Cierto, porque soy demasiado latina, evidentemente, profesionalmente yo he robado mucho de ellos, cierto, se dicen que yo soy profesional es porque he visto en América cómo trabajan y la organización, entonces me he inspirado muchísimo, también en el estilo de hacer el show a ellos, no a una persona precisa, pero a cómo hacen el show ellos. Pero para vivir, no sé, me parece que más la aproximación, pero la simpatía, el más o menos que tenemos más nosotros latinos, para vivir, digo, me gusta mucho. Rafaela regresa a Italia y, aprovechando que se rapa la cabeza para interpretar a un soldado, hará un cambio de look espectacular que la acompañará toda su vida. Resulta que su cabello en origen era rizado y se transforma en liso y rubio. Ella misma nos lo cuenta. En esos tiempos yo tenía un gran complejo del pelo mío, porque el mío pelo es todo rizado y así se obtiene, bueno, con procedimiento de secadores, cosas así, ¿no? Perdón, perdón, insistamos en eso porque estoy seguro de que es una sorpresa para las señoras. De manera que tu pelo natural es rizado completamente. Sí, como tuyo, que se va por todos lados. Y por casualidad, cuando me creció el pelo, encontré a un peluquero italiano que me dijo, bueno, tú, si tú, a ti no te gusta el pelo, así es suficiente hacer el brushing, que es una palabra en inglés, ¿no? Con el cepillo y el secador las señoras me comprenden enseguida. Y para tenerlo lacio. Y así he empezado otra parte de mi vida, otra imagen. En Italia surgen proyectos de teatro. Uno de los más ilusionantes e importantes será junto a Marcello Mastroianni, en el que interpreta Marcello a Rodolfo Valentino, y la Carrà será una de las 7 mujeres que él tiene enamoradas. Bueno, pues aquella oportunidad sería muy importante en la carrera de Raffaella, pues demostró que no solo sabía interpretar, sino también bailar y cantar, ya que la obra era un musical. Esta fue una comedia musical que yo hice con él, y 3 meses solamente en Roma, porque después se cansó, y además evidentemente tenía satisfacciones, pero no como hacer cine, porque Mastroianni es casi, diría yo, un actor cinematográfico más que nada, también se hizo teatro antes. Teníamos que haber hecho una presentación en Broadway también, pero él se refusó porque no le gustaba aprender el inglés. Y para mí fue sensacional, porque ahí me he divertido muchísimo y he comprendido que era la showwoman, cantar, bailar y hablar, las 3 cosas unidas. Entonces yo me propuse a los productores, que eran Garinei y Giovannini, italianos, digo, no quiero nada, deme 100.000 lire al mes, sería como 10.000 pesetas. Sí, no más, pero que me preparen un show para mí grandísimo. Y no obstante, yo tuve críticas buenas personalmente, porque éramos 7 mujeres y el protagonista. Y no obstante esto, me dijeron sí, sí, sí, sí, y no pasó nada. Con el ánimo un poco bajo tras el final de su musical, viaja a Francia para rodar una de sus últimas películas. Y allí sufre una catarsis, una metamorfosis como artista al ver la película Her. Raffaella supo que ese era el camino a seguir si quería mostrar todo su potencial como artista. Y llena de determinación y fuerza, se arriesgó a contarle su sueño a un magnate de la televisión italiana. Pues viendo esta comedia musical yo en Francia, no pensaba a la televisión, pero en mí pasó algo y yo dije, ah, esto es lo que me gusta a mí. No Her, porque no lo voy a hacer seguramente, pero yo sé que esto me va a dar algo. ¿Sabes? Las sensaciones, las intuiciones que no se pueden explicar. Y por casualidad me sirvió, por cierto, porque encontré una noche en una casa el director general de los musicales italianos. Y yo le dije, además el canzonísima iba mal, en el 68 iba bastante floja de gradimento, de rating, ¿no? Floja. Y le dije, ¿por qué no se hace así de televisión? Se hace en otra forma, se hace dando fuerza, ¿cómo se dice? Un puño al espectador, tiene que despertarse porque está tumbado en su sofá, en casa, está con los niños que crían, tiene que tirar la atención de todo el mundo. En total, yo no tenía nada que perder porque yo no era nadie a nivel musical. No había hecho ningún programa, entonces podía permitirme, que no me sacaba del trabajo porque no lo tenía, entonces era una cualquiera, ¿no? Y al contrario, evidentemente, yo lo paré contra una pared y le hablé de esta historia 1 hora y media, y porque tenía dentro una fuerza, una energía grandísima. Y entonces el señor dijo, evidentemente, el día después pensó, digo, puede ser una megalómane esta señorita, o puede tener razón. Vamos a hacer un programa, él tenía un programa con un cantante francés, y vamos a ponerla al lado, justo para ver si ella verdaderamente tiene algo que decir, o son solamente palabras. Yo dije, sí, lo hago el programa, pero quiero 3 minutos donde yo hago lo que quiero. En total el programa no era importantísimo, pasaba el sábado por la noche, pero había San Remo alrededor, entonces estaba un poco distraído. Y me dieron estos 3 minutos donde ahí yo golpeé, porque el día después, mira, mi mamá, que nunca me ha dicho, ah, qué bien, qué bien, qué bien, ni tampoco cuando estaba en América, me llamó por teléfono y dijo, pero sí, lo que has hecho no está mal. Dijo, ah, ya, entonces aquí estamos. Desde ese instante, la actriz se oscureció, dando luz a la estrella fulgurante de la Showwoman, donde además de tener complicidad con el público, cantaba y bailaba. En Italia se convirtió en poco tiempo en una auténtica estrella televisiva, una todoterreno que se comía la cámara, pisaba fuerte el escenario y una pionera en hacer espectáculos en vivo. Su éxito llegó a España y fue invitada en 1975 a participar en el programa de televisión española, Señoras y Señores. Después, de la mano de Valerio Lázarot, grabó un espectáculo de 4 horas que, por lo visto, puso de uñas a algunas artistas españolas que estaban envidiosas de la diva italiana. Cuando los espectadores y los compañeros del mundo del artista vieron el resultado, todas las críticas fueron favorables y una persona a la que ella admiraba muchísimo fue la primera en felicitarla. Lola Flores, veramente inolvidable, porque es una artista que yo, desde cuando la he vista, me he enamorado artísticamente de ella muchísimo, porque es una señora extraordinaria y no importa que lo diga yo, porque ya se llama Lola de España. Aquella amistad perduró en el tiempo, al igual que la admiración mutua, y a Rafaela nunca se le olvidó que una de las artistas más queridas de España la recibiera con los brazos abiertos y valorara mucho su trabajo. Esta noche cambiará mi vida, esta noche, esta noche. No quiero ser día más abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo. Rafaela causó una verdadera revolución en España con su puesta en escena. Puso de moda los monos ceñidos de licra, marcando todas sus femeninas curvas. Aquellas coreografías y las letras insinuantes y picantes de sus canciones levantaba pasiones entre el público masculino y ganas de imitarla entre el público joven femenino, más receptivo a los cambios. Aquella niña cuyo sueño era ser coreógrafa, creando sus propios bailes, y que su madre le decía que mejor no se atreviera a cantar, que la que tenía buena voz era su prima, ahora era una bomba explosiva en el escenario, una auténtica showwoman que dejaba con la boca abierta a todos los que la veíamos con esos movimientos de melena y aberturas imposibles de piernas. No voy buscando mi libertad, he viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias. Pero, ¿cuál era el magnetismo que tenía la Carrá para obtener tanto éxito? Yo pienso que el secreto de mi ese espectáculo, ¿sabes qué es? El ritmo. La fuerza física, la fuerza, la energía y, digamos así, brindarse a la gente perdiendo 2 kilos a lo mejor, pero al mismo tiempo dándole todo lo que tú tienes adentro y dividido con mis bailarines, con las coreografías y con las luces, los trajes, vas a hacer un espectáculo que... Es un, como, ¿cómo puedo decir? Como un cohete. Entonces pienso que esto puede ser el estilo mío. Su arte pasó fronteras y además de actuar en otros lugares de Europa, también triunfó en 1978 en Latinoamérica, presentando programas de televisión, festivales de música y realizando espectáculos. En cuanto a su vida personal, se conocen varios amores de juventud, con Gino Stachini, jugador de la Juventus, el cantante Little Lottie, o incluso el mismo Frank Sinatra, que intentó que permaneciera junto a él en Hollywood, regalándole un diamante. Si bien sus dos grandes amores son Gianni Boncapini, quien fue autor de algunos de sus éxitos musicales y hasta su muerte el 16 de abril del año pasado vivía en Puerta con Puerta, y Sergio Giappino, director y coreógrafo con el que intentó tener hijos, pero que biológicamente ya era demasiado tarde. Bueno, pues con Giappino tuvo también muy buena relación, porque aunque se separaron, también vivían cerca y continuó siendo su coreógrafo. Los amigos cuentan que también era un poquito supersticiosa, que no le gustaba nada el color violeta, que le daban un poquito de yuyu los gatos negros o pasar bajo una escalera. Que el juego de cartas era una de sus pasiones y que llevaba muy mal perder. Y aunque eso sí, nunca apostaba dinero. Que España era un lugar de referencia para ella, regresando en multitud de ocasiones para comer jamón, que le encantaba, y su plato favorito, los huevos estrellados de Lucio. Y que por lo visto era igual de forofa del equipo de fútbol italiano de la Juventus como del equipo español, el Real Madrid. En cuanto a su personalidad, ella misma se confiesa. Yo soy gemelli, soy géminis, ¿no? Entonces tengo conflictos personales míos. No soy hipócrita. Como se dice, ah, géminis siempre te dice una cosa y tiene la otra cara. No, esto no. Soy muy sincera, lo que siento adentro, antes o después sale. Me puedo callar un momento y contar hasta 10 y no decir lo que pienso, pero ciertamente no voy a decir maravilloso si pienso algo malo. Pero si a las 8 o 9 me enfada mucho, yo digo, no, no funciona, pero esto es tremendo porque soy demasiado latina. Pero tengo conflictos adentro, momentos de depresiones muy graves, profundas. Me pongo muchos porqués, muchos me vale la pena y tantas cosas. Pero no quiero ser víctima tampoco de mis problemas. Yo pienso que soy dos personas diferentes cuando trabajo y en la vida, pero no tanto. La alegría, el buen humor, ser optimista, esto lo tengo siempre, básicamente todos los días. Pero soy muy débil en la vida y... No lo digas, que pueden aprovechar. No, no, espera, si hablamos de trabajo, son dura. Si yo ¿cómo se dice? Un sasso. Una piedra. Cuando quiero algo, hasta que no lo logro, pero tiene que gustarme muchísimo. Si no me gusta una cosa, pero no la hago. Entonces, es una mezcla de tantas cosas positivas y negativas que adentro se encuentran, y hay días que yo preferiría salir afuera y dejar las dos carreras, pero lo único que luchen ellas dos, después cuando se han tranquilizado, volver adentro y reponerle mi personalidad. Como profesional estaba muy orgullosa de su trayectoria. Se le quedó la espinita de no entrevistar a su admirada Sofía Loren, pues aunque lo intentó en muchas ocasiones, no lo logró. En contrapartida, Rafaela logró el hito de realizar una entrevista en televisión a la Madre Teresa de Calcuta. 5-3, 5-3, 4-5-6. La letra de sus canciones, con segundas lecturas e interpretaciones, fueron muy vanguardistas. En Caliente Caliente reclama la libertad sexual femenina. En Lucas habla sin tapujos de un amor a un chico que resulta que es homosexual. Y en la que estamos escuchando, 5353456, habla sin tapujos de la masturbación femenina. Mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, ah, ah, mi piaci, tanto, tanto, ah, sembra incredibile ma sono cotta di te. Con la canción Tuca Tuca que estamos escuchando ahora, pues esta fue censurada por la iglesia. Los motivos, la letra y los pasos de baile de Rafaela. Y lo más escandaloso para el Papa, enseñar el ombligo. En los años 90 renovó su vestuario, dejando atrás las mallas y los bodys de licra para dar paso a las minifaldas y los escotes de gasa rematados con cristales. Y en 1992 volvió a España para presentar Hola Rafaela, programa que realizaba en directo con mucho éxito. Rafaela siempre fue una mujer muy auténtica que se cuidaba, pero que asumía su edad, huyendo de la cirugía o del botox. Con un único vicio, fumar. Pero no le gustaba ahogar sus penas ni en alcohol ni en las drogas, pues ella decía que la fuerza para afrontar los problemas la tenía que sacar cada uno de su interior. En 2016, con 73 años, pensó que ya era hora de tomarse un descanso y anunció su retiro artístico. Eso sí, siempre fue una pionera a la hora de defender la libertad e independencia de las mujeres para hacer lo que quisieran, tuviesen la edad que tuviesen. Libertad de equivocarse, libertad de vivir y libertad de amar en todos los sentidos. Creo que son los hechos que ya lo dicen por sí solos. Las mujeres, nosotras, tenemos una fuerza, una energía que está ya bastante reconocida por los señores. Entonces, tenemos que luchar un poco más para tener, por ejemplo, no hablo de mi caso, pero el mismo sueldo, que es importante, porque una mujer, ¿por qué? Si tiene el mismo cargo, tiene que tener menos sueldo. Pero la lucha sigue. Hemos hecho bastante pasos en adelante. La fuerza no tiene, ¿cómo decirte? No tiene el problema de ser hombre o mujer. La fuerza es fuerza, la energía es energía y punto final. Una mujer también muy fuerte, Rafaela, que es siempre celosa de su intimidad, aunque no pudo tener hijos, sí adoptó a muchos niños en los programas de adopción a distancia, manteniéndoles económicamente y viéndoles con frecuencia. Sin embargo, sus herederos oficiales son sus dos sobrinos y su exesposo Sergio Chapino, quien intentará cumplir la última voluntad de Rafaela. Los audios que habéis escuchado pertenecen a Retratos en Vivo con Miguel de los Santos en Radio Televisión Española y a un reportaje del diario El País donde hablaba de feminismo, entre otras cosas. Desde La Rosa de los Vientos hemos querido hacer nuestro pequeño homenaje a la gran diva italiana que murió discretamente el 5 de julio con 78 años recién cumplidos en la ciudad eterna de Roma. Y por supuesto lo he hecho con Tutto il mio cuore a una grande donna. Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos, tú me quieres matar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fronteras del futuro. Como siempre, las fronteras del futuro, aquí en La Rosa de los Vientos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, majetes, ¿cómo estáis? Hola, ¿ya has hecho el pan? ¿Cómo? Ya sí, sé, ya está, porque es el horario del pan, ¿no? ¿Y el jamón? Me tenéis el horario panadero. Cada vez más tarde. Pero el pan sin jamón es como un jardín sin flores. Tenemos aquí el vasito vino. Ah, vale. Y el queso. Hombre, a esta hora lo del chuletón imbatible no. Pues sí, eso no, lo dejamos para presidentes del gobierno. Sí. Hoy, hay algunos que desayunan fuerte, ¿eh? Sí, sí, no, eso sí, es lo que dicen los ingleses. Los expertos, los ingleses. Los ingleses es un poco de, yo qué sé, de panceta con huevo. Sí, sí, sí. Y lo que pasa que aquí en España ese tipo de desayuno yo creo que no triunfará nunca, porque aquí somos de levantarnos y salir echando cuanto antes, ¿no? Hacer ya cosas. Y es que para hacer ese tipo de desayunos hay que levantarse por lo menos hora y media antes, y no, claro, aquí somos de estar en la cama hasta el último segundo. O tener una seguridad laboral que igual sí tiene el inglés y que no tiene el español. Bueno, sí, también. También, ¿no? Pero bueno. Y eso también, no, pero aparte también de eso, influye. Cuando se desayuna fuerte y con tiempo, es que se puede desayunar fuerte y con tiempo. Y no se tiene que pensar en todo lo que viene después. Sí, pero aquí nos gusta mucho estar en la cama hasta el último segundo. Sí, es verdad, es verdad. Porque somos mucho de trasnochar también. Para eso no somos europeos. Somos muy españoles. Bueno, los ingleses tampoco lo son ya, ¿eh? Bueno, ya tampoco, en efecto, ellos ya son de su isla, ¿no? Pero quiero decir que nosotros trasnochamos mucho, mucho, mucho. ¿A ti lo que te gusta es tomarte el desayuno con las juditas estas inglesas? Oye, pues todo el mundo en su más tierna juventud, cuando ha llegado un poco de fiesta de casa, antes de acostarse. Anda, que no me he hecho yo patatas fritas, claro, exactamente. Con tomate, con ketchup y con mostaza a las 7 de la mañana. Pues ¿no? Exactamente, ¿no? Pero eso es para la más tierna juventud. Sí, sí, sí. Bueno, y algunos no tan jóvenes, ¿eh? Que empezamos a salir más tarde. Bueno, España también, hablando de países, España es un país que se ha caracterizado en los últimos años decenios por tener un nivel extraordinario y altísimo de donación de órganos, y precisamente sobre órganos y donaciones en cierto modo de órganos vamos a hablar, pero creados en el espacio, órganos hay creados artificialmente, por supuesto, pero órganos creados en esa carrera espacial en la que estamos. ¿Te has ido, Javier? Claro, se ha ido a zampar. Sí, sí. Es que te tenía que sacar en las barras del horno. Ah, vale. No, os decía que en Estados Unidos, a día de hoy, al menos 17 personas mueren diariamente esperando un trasplante. ¿Ah, sí? Jolines. Este trasplante de órgano. Entonces, una de las soluciones es crear artificialmente estos órganos para evitar estas muertes de todo punto innecesario. Mira, hace 6 años la NASA anunció una competición que se llamó la Vascular Tissue Challenge, que era, bueno, una competición científica para acelerar, en aquel momento, hace 6 años, la investigación sobre creación de órganos artificiales, ¿no? Entonces, en aquel momento la NASA dio a 2 equipos, que además eran del mismo instituto de investigación, nombró a esos 2 equipos como los ganadores, o digamos los preganadores, o los finalistas de esa competición, y durante ese tiempo estos 2 equipos, que ya digo, son del mismo instituto de investigación, el Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa, y les dio las posibilidad de diseñar, de estudiar en este campo, en él lo que se ha llamado la bioingeniería, ¿no? Entonces, ambos equipos lo que hicieron es, siguiendo los parámetros de la investigación que les puso la que estaban en esa competición, y ellos lo que tenían era que crear un órgano, concretamente tejido hepático, que es un tejido muy complicado, porque el tejido hepático tiene muchas funciones, y además el hígado es el órgano interno más grande del cuerpo, ¿no? Y esa gran cantidad de funciones que realiza el tejido hepático, pues tenían que cumplir, eran los requisitos que tenía que cumplir los 2 equipos. Bueno, de los 2 equipos hay uno de ellos que es el que más avanzado durante estos años en esta investigación, y cada uno de los equipos enfocaron esta investigación de forma diferente, pero con el mismo objetivo. Es decir, la cuestión era, o el problema a solventar fundamentalmente era la vascularización de ese tejido. La vascularización tiene dos funciones. Por un lado, el aportar los nutrientes necesarios a ese tejido, y por otro lado, digamos, la eliminación de los residuos de ese tejido, ¿no? Y cada uno de los equipos lo que hizo fue enfocarlo de forma diferente. Uno utilizó estructuras tubulares y el otro lo que hizo fue crear unas estructuras esponjosas en vez de tubulares, ¿no? Para poder solventar doble desafío que tiene la vascularización de los tejidos, ¿no? Bien, aparte de progresar en la creación de estos tejidos artificiales para el tema de las donaciones de órganos, también había un objetivo final otro objetivo, que era el de ayudar a los astronautas en sus futuras misiones en el espacio profundo, es decir, cuando los viajes fueran de muchísimo más tiempo de lo que se están realizando a día de hoy. Branson ha sido rapidísimo, ha sido 10 minutos en el espacio. ¿Qué dices? 10, que va, 4-5. 4-5, ¿no? Vale, bueno, lo que se llama la bioingeniería no es de ahora ni es de hace 6 años que se puso en marcha esta investigación o esta competición, por así decirlo, ¿no? Hace ya 20 años que se está avanzando poquito a poco en esto de la ingeniería de tejidos, pero lo que hay ahora es un enfoque nuevo, es un paso de gigante bastante importante, que es la experimentación o la fabricación de estos tejidos en el espacio, es decir, en microgravedad. Y especialmente ahora que estamos con esto que acabáis de comentar, ¿no? los viajes privados, los viajes espaciales privados y de índole comercial, pues los impactos biológicos de la baja gravedad se van a volver cada vez más importantes, y esta es una buena herramienta para ayudar a comprenderlo, ¿no? Te has dado cuenta que por eso no suben más, porque si subieran más, sabes que ya tienen el riesgo de posibles modificaciones, de que se les afecte la salud. Entonces hacen llego aquí, toco y me voy rápidamente, a ver si me voy a poner malo antes de que me ocurra algo, ¿no? Antes de que me pase algo. Bueno, pues el siguiente paso que tiene, o el desafío que tienen que cumplir, es conseguir que el tejido, una vez allí creado, sobreviva y que además mantenga su función en condiciones durante un largo espacio de tiempo. Es decir, poder crear, digamos, un reservorio de tejidos para tenerlos ahí disponibles, con dos objetivos. Primero, el de la fabricación de tejido para trasplantes, y segundo, el de el uso que pueda tener estos tejidos fabricados en el espacio, como hemos dicho, para uso propio de los astronautas en los viajes de larga duración en el espacio. Es decir, el objetivo de imprimir tejidos orgánicos en microgravedad ya se llevó a cabo en 2019 por medio del astronauta Cristina Koch, y ya lo fabricaron, pero la diferencia con la actual, con la investigación de la que estamos hablando, es que en aquel momento, en 2019, lo que se fabricó fue tejido cardíaco en vez de tejido hepático, que, como decimos, es muy complicado por la cantidad de funciones que desarrolla o que tiene el propio tejido hepático. Bueno, pues la siguiente paso es aunar estas dos investigaciones y poder crear, por ejemplo, un tejido cardíaco trasplantable en cualquier momento en los próximos 10 años. Es decir, tener esa reserva de tejido cardíaco que dure que esté ahí durante 10 años y poderla usar en el momento que sea necesario. El siguiente desafío inmediato que tienen es el poder añadir la posibilidad de imprimir todo esto son impresoras en tres dimensiones, y lo que están intentando ahora es añadir la posibilidad de imprimir con agujas romas, que es el mismo tipo de agujas que se usan para imprimir en la Tierra, porque las impresoras que se están utilizando hasta ahora mismo en el espacio tienen una pequeña variación, o son en algo un poco diferentes a las que se imprimen, a las que usamos aquí en la Tierra. Y esto es debido porque allí se está imprimiendo en microgravedad. Es decir, lo que se está haciendo ahora mismo, o los pasos que se van a dar inmediatamente, en poco tiempo, en la creación de estos tejidos, va a ser en la Estación Espacial Internacional, que es donde se están realizando estos experimentos, o estos siguientes pasos de esta especie de competición que ha creado la NASA, porque lo que ha hecho la NASA es ofertar este tipo, o abrir este tipo de investigación por medio de estos concursos, no solo a investigaciones propias en sí de la NASA, sino a empresas privadas que están ahora mismo tan avanzadas o como puedan estar las propias investigaciones de la NASA. Entonces hay empresas tecnológicas muy avanzadas en Estados Unidos que pueden ofrecer estos servicios, y lo que ya hizo la NASA en su momento hace 6 años es abrir este tipo de investigaciones con este tipo de competiciones que están dotadas. Por ejemplo, la de la investigación del hígado, del tejido hepático, está dotada con $300,000, y entonces con esos $300,000, el paso siguiente es llevar todo esto, toda esta producción en 3D a la Estación Espacial Internacional, para poder demostrar que se pueden fabricar ese tipo de tejido, y que además el tejido va a poder estar disponible durante un largo periodo de tiempo. Con pues yo ya sé lo que están haciendo los chinos en la cara oculta de la Luna. ¿Tú qué crees? ¿Están copiando algo? Hombre. Sí, ¿tú quieres? ¡Hombre! Bueno, pues yo te digo, el objetivo final es, bueno, este es uno de los objetivos, es dos de los objetivos. Uno, tener como una reserva de tejido humano, de tejido factible de ser trasplantado, y también otro de los objetivos es... Oye, es que Javier, nos dabas un dato al comienzo de tu intervención de esta noche, nos dabas un dato que es demoledor. 17 personas mueren al día en Estados Unidos esperando un trasplante. Puede hacer que en el futuro, en un futuro lejano, pero en el futuro, y ya se está haciendo la investigación, esa cifra se reduzca mucho. Ese es el objetivo más sobre que es imposible. Sí, pero es reducir un poco esto, y también tener ese tejido disponible para los propios astronautas en esos viajes interplanetarios, y más que interplanetarios, al espacio profundo. Es decir, ya se está llegando a otros planetas, digamos, la avanzadilla está llegando ya a Marte en un relativamente poco tiempo, digamos, poco tiempo entre comillas, habrá ya humanos que vayan allá a Marte, y esto tiene un objetivo tal vez a más largo plazo, es decir, cuando se pueda explorar el espacio profundo, más allá incluso de nuestro sistema. Pero también estas investigaciones tiene otro objetivo, que es la opción de poder crear o fabricar alimentos sostenibles para misiones, para estas misiones tripuladas más largas al espacio profundo, y poder crear los propios alimentos en tres dimensiones. A ver. Que sean igualmente, que ahora se está volcado en el tejido humano para estos fines, con las bases de esta investigación, poder crear ese alimento futuro y que sea una fuente de alimentación para los propios astronautas cuando viajen más allá de nuestro propio sistema solar. Es decir, al final, con las investigaciones actuales, lo que se pretenden son cubrir tres huecos de la investigación que ahora mismo no tienen solución de cara al futuro: crear órganos de cara al trasplante, que estén disponibles además para los astronautas, y en un futuro, con lo que las bases que pongan esta investigación, crear alimentos en 3D en microgravedad. Fronteras del futuro. El futuro está en el espacio. Los futuros órganos se van a esa es la intención, desarrollar allí. Javier Sevillano, mil gracias. A vosotros. Cuídate mucho. Voy a seguir fabricando pan. Vale, venga. Y nos pueden dar hacerlo escalofríos, porque así se titula el microrrelato que escuchamos esta noche, escalofríos. Vamos con él. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hoy sé que has notado mi presencia. Sí, cuando cruzabas temerosa ese callejón. La escasa iluminación que proporcionaba la luna llena ha hecho que miraras nerviosa en todas direcciones. Sabías que estaba cerca. Me has intuido en el preciso instante en el que la tenue luz ha sido tapada por una inoportuna nube. He observado divertido cómo acelerabas tus pasos. Escuchaba en la penumbra la siniestra melodía de tus pulsaciones. Es la dulce canción que baila en mis oídos cada vez que me sientes cerca. Creí por un segundo que te podría tocar. Intenté estirar mi garra para acariciarte. ¿No lo has notado? Una conexión mística nos ha unido en el momento en el que un profundo escalofrío ha recorrido como un estallido tu columna, en el callejón, en la oscuridad. ¿Sabías, en el fondo de tu subconsciente, que algo podía saltar en cualquier momento y destrozarte? Algo aún nos conecta. Son unas finas cuerdas de energía y a través de ellas he saboreado la dulce miel que desprende tu miedo. No soy un ser egoísta y me conformo con eso que, de momento, me llega de vosotros. Sé que también me has notado por el pasillo. Sí, cuando has visto que la luz no funcionaba y tus ojos no abarcaban más que una profunda negrura en todas direcciones. En ese momento has intentado disimular y en un delirante acceso de terror has comenzado a mantener una conversación con tu marido ausente. Solo fallaba un pequeño detalle. Nadie contestaba tus preguntas. Relamiéndome detrás del fino y negro velo que nos separa, he observado cómo tus piernas temblaban y, por un momento, me ha parecido que me mirabas directamente a los ojos. Esos que no te dejan de observar desde el otro lado de la abisal oscuridad. Por un segundo creí que tu cuerpo se desmoronaba. No imaginas hasta qué punto disfruto con la respuesta primitiva de vuestro cuerpo al sentiros amenazados y, créeme, lo estabas. Y mucho. Percibo impaciente cómo se agota la energía y cada vez queda menos para poder cruzar la fina línea que separa nuestros mundos. Noto cómo parpadea con debilidad esa fuerza que me lo impide. Nuestras realidades volverán a mezclarse en un delirante entretenimiento, en un juego en el que solo hay un vencedor. Yo. El tiempo se ha encargado de difuminar en el olvido el desagradable recuerdo de nuestros encuentros. Solo en vuestro inconsciente queda un pequeño residuo que estalla en un escalofrío cuando cruzáis un rincón lúgubre donde hace siglos nos encontrábamos. Cuando nuestros mundos se fusionaban y el nexo donde se encontraban era la oscuridad, las tinieblas. Fueron épocas gloriosas. Vosotros nuestro alimento, nuestro juego y nosotros vuestra perdición. ¡Qué años tan buenos! Nuestro tentempié aparecía en cada esquina, llorando por los bosques o gritando de horror al verse perdidos. Aparecíamos detrás de las sombras y os llevábamos a un lugar donde ni las más siniestras pesadillas son capaces de reproducir las atrocidades que allí se cometían. Disfrutaba como un niño al ver vuestros gelatinosos ojos salirse de las órbitas cuando surgíamos de entre las tinieblas. Los gritos, las extremidades cediendo ante el horror y dejando a mi entera merced vuestro frágil cuerpo en shock. ¿Qué le vamos a hacer? Somos más fuertes, longevos y mejor adaptados. No entiendo cómo conseguisteis vencer. Fuimos arrogantes y os subestimamos. Nos relajamos y aprendisteis nuestras debilidades mientras jugueteábamos con vuestros miedos. Pero nosotros no hemos olvidado nuestros errores. Los tenemos tatuados a fuego en el corazón en espera de venganza. ¿Y vosotros? ¿Quién guarda el conocimiento que sirvió para nuestra derrota? La puerta no tardará en abrirse. Percibo cómo la energía va perdiendo fuerza. Noto cómo me llegan oleadas de olor a tierra mojada y campos de frutales, mezclado con el olor de tu miedo. Y después de tantos años, volveremos a empezar. ¿Cómo pensáis detenernos esta vez? El fuego en la biblioteca de Alejandría se encargó de convertir en cenizas los manuscritos mejor detallados. Solo quedaron unas pocas memorias que la Inquisición se encargó de hacer desaparecer y, con ellas, la única esperanza de alimentar el refuerzo y mantener cerrado el estrecho paso que separa nuestros mundos. La próxima luna está cerca. Puedo notar cómo se alinea con los planetas y cómo su potencia desestabiliza la protección que creasteis. ¿Dónde te voy a llevar? Ningún humano ha regresado. Tranquila, podrás mantenerte con vida mientras que esa energía que emanas, mientras ese miedo que te hace gritar y temblar, me alimente. No morirás, pero llegará el momento. Siempre llega en que te quedarás sin fuerza para gritar, justo cuando comprendas que solo hay un final y tu cuerpo se relaje aceptando su destino. En ese momento me suplicarás que te mate, que acabe con tu sufrimiento, y sabes que accederé a tu petición. No soy tan desalmado. La impaciencia me atormenta. Me muero de ganas de volver a notar la sangre humana recorriendo mi garganta. Otra vez, durante muchos siglos más. Hoy te has escapado con un escalofrío al adentrarte en la penumbra. Has notado cómo alguien te observaba y lo has rechazado de tu estúpida mente pensando que tu imaginación te jugaba una mala pasada, repitiendo una y otra vez que tienes que ser más adulta y alejar esas tonterías de tu cabeza. Hoy he olido tu miedo mientras huías. Mañana, al girarte en la oscuridad, verás mis garras salir entre las sombras. Aquí la Rosa de los Vientos, que ha empezado a la una, que finaliza ahora casi las 5 de la madrugada. Volvemos el próximo sábado. En Elche estamos a la 1 de la madrugada. Gracias.